empresas. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. El universo es infinito, nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica, todo tiene causas y efectos, cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. Bienvenidos al Espacio de Lorna a través de tu radio online.com.mx. Me da muchísimo gusto pues saludarlos, estar con ustedes, darles la bienvenida en este jueves 13 de junio del año 2013, que bueno, todo el mundo por ahí me anda cotorreando que el día de San Antonio y que si ya tengo las 13 monedas, que si ya fui y se las puse, que si ya lo puse de cabeza, que si ya le recé, que no sé qué, y pues ¿qué creen que no? No tengo ni las 13 monedas ni nada, pero bueno, como dicen, matrimonio y mortaja del cielo baja, entonces bueno, ya habrá un momento en el que junte esas 13 monedas de ese 13 caballeros, ¿verdad? Que quieran dármelas, pues se las aceptaré con mucho gusto y en el momento que me toque, pues ya se las llevaré y ya les contaré a ver qué fue lo que pasó después. Y quiero darle la bienvenida a mi querida amiga Susy Ortuno, que está aquí con nosotros. Ella es pues la empresaria, la directora de los cosméticos Floramor o Floramor Cosméticos, más bien dicho. Y nos va a platicar acerca de diferentes, ¿cómo podríamos decir? Diferentes productos que tiene, que son, la verdad, maravillosos. Yo, créanme que los he estado usando el maquillaje, he estado usando el rubor que me fascina, me encanta. Ahorita me trajiste el shampoo, que lo voy a estar probando, el aceite de argán. Pero bueno, tienes muchísimas cosas y algo muy importante, un factor interesante es que los productos son naturales, que no experimentan con animales. Entonces eso es algo maravilloso y que hay opciones en el mercado que no nos van a hacer daño, ni nos van a provocar cáncer, ni nos van a sacar ahí un grano extraño. Entonces eso es muy, muy importante y las invito a nuestras amigas a que hagan todos los comentarios, todas las preguntas, lo que ustedes quieran saber acerca de Floramor Cosméticos. Pero bueno, Susy, cuéntanos, ¿qué es lo que tienes ahora? Hola, Lorna, buenas tardes. Un gusto de estar nuevamente aquí contigo y por darme la oportunidad de estar aquí en tu programa. Eres bienvenida. Muchas gracias. Pues aquí muy contenta de poderles nuevamente explicar de lo que se trata la línea de cosméticos Floramor, que es una línea natural. No te puedo decir que es al 100% natural porque ahorita no hay ningún producto que sea 100% natural, pero Yo creo que nosotros andamos en un 80% o en un 90% de natural, ¿no? Uh-huh. Y pues con algunas cosas químicas que se le tienen que poner por requisitos de COFEPRIS, claro, a los productos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues les quiero hablar lo que es el cosmético mineral. Y pues normalmente nos confundimos mucho sobre los cosméticos minerales, claro. Uh-huh. Porque muchas líneas de cosméticos dicen que son minerales y normalmente vienen compactos. Y claro, creo que eso se los comenté la vez pasada, que uh-huh, me hiciste el favor de entrevistarme. Y cuando vienen en pastilla ya no son maquillajes minerales, ya pierden todas sus propiedades minerales. Okay. Entonces tienen que tener mucho cuidado en ver que sean polvo, ¿no? Que sean el polvito y que en las etiquetas no tenga ningún plomo, ningún parabeno, ningún químico que sea algún conservador fuerte, porque eso inhibe lo que son las propiedades de un cosmético mineral. Y el cosmético mineral, muchas de las ventajas que tiene es de que te ayuda a nutrir tu piel. Okay. No te la maltrata como los cosméticos que vemos en las líneas comerciales, uh-huh. que por lo general pues más que nada están enfocadas a embellecerte rápidamente y que no batalles. Algunas de mis clientes lo que me comentan, o mucha gente se retiene a comprar los productos minerales porque el polvito a veces es muy molesto, de que no lo puedes traer en la bolsa, o que si se te cae a veces se sale, uh-huh. y son algunos de los inconvenientes, pero yo digo que vale la pena que inviertan en su piel, por supuesto. Que inviertan en su persona y que pues hagan ese sacrificio de tener un poquito más de cuidado en traer los cosméticos minerales en una bolsita. Ya ves que hay de esas de plástico donde sí. pone uno los sándwiches. Sí, sí, sí. Ahí los pueden meter y ya si se les cae ya no se les riega todo el polvito en lo que es en su bolsita de maquillaje. Okay. Y que tengan ese, pues, ese cuidado, ¿no? Sería algo de lo que yo les pudiera recomendar, pero sí les recomiendo que los prueben porque les ayuda mucho a su piel, no les maltrata la piel, no van a tener ninguna reacción. Perfecto. Inclusive pieles que tienen rosácea, les ayuda a disminuir la rosácea, o pieles que tienen la piel muy grasa, uh-huh. les ayuda a controlar la grasa. Tenemos lo que es el polvo translúcido y el rubor, les ayuda mucho a controlarlo. A controlar la la glándula sebácea que producen con los minerales que tiene el polvo mineral, les ayuda a controlar esa glándula sebácea y poco a poco van a ir notando que disminuye los granos y la grasa en la piel. Y fíjate que sí, porque yo ya me hice súper fan del rubor, súper, súper fan, y sí tenía esa tendencia a que me salieran algunos granitos en los cachetes. Y ya tiene bastante tiempo, yo creo que desde que empecé a usar el rubor, ajá. con el color así que me quedó perfecto, ajá. que no, ya no me ha salido absolutamente nada, qué bueno, entonces se sí. lo debo a Flor Amor. Sí, es que parece que no, pero aunque usemos los cosméticos en pastilla, simplemente el rubor ajá. te puede generar algún tipo de grasa, o sea, okay. no te puede, o sea, te puede afectar ajá. un poco. Entonces, te puede tapar el poro. Ajá, te tapa el poro y es lo que hace que siga produciéndose la glándula, o sea, haz de cuenta que nada más le estás poniendo una capa y cuando te desmaquillas en la noche vuelve a salir esa grasita, entonces claro. hay que controlarla. Ajá. Y estos son algunos de los tips que les puedo dar. También, por ejemplo, gente que ha tenido muchos problemas de acné, que han ido con dermatólogos, sí. porque hay algunos medicamentos que les hacen mucho daño a las personas con piel grasa. Claro. Y a veces usan medicamentos muy fuertes y les secan demasiado su piel. Sí. Les secan demasiado su piel y a veces tienen alguna reacción de resequedad que es uh-huh. contraproducente, ¿no? Claro. Entonces, sí he tenido mucha aceptación con personas que tienen problemas en la piel, que son alérgicas, que tienen mucho acné, que tienen rosácea. Con el polvo y el rubor han tenido pues un cambio favorable. Yo creo que próximamente, yo digo que en unos 3 o 4 meses voy a subir algunas fotografías de algunas clientas. Claro. En donde hemos visto los cambios poco a poco. Claro que estos cambios no se dan de la noche a la mañana. Claro, tiene que ser. Ajá, es gradual, ¿no? Gradual. O sea, algo que te quite una mancha o que te controle la grasa rápidamente no es bueno porque no es natural y no es normal para tu piel. Entonces, toma un proceso. Clientas que tienen grasa, que han tenido problemas de acné, manchas, han tenido una mejoría en su piel más o menos aproximadamente de cambio en un año y medio, 2 años, dependiendo el uso frecuente que tengan con el cosmético mineral uh-huh. de Flor Amor, la higiene que tengan en su piel, el cuidado, porque también eso es muy importante, ¿no? También no nada más es el maquillaje, también tiene claro, que ver con la cómo limpieza, te desmaquillas, si te lavas el rostro, todo eso tiene mucho que ver. Sí, eso tiene, es muy importante, ¿no? Que se limpien el rostro, que usen alguna loción astringente, alguna crema, y también, ¿no? Pues que usen algún maquillaje que no les genere más grasa, ¿no? También es importante comentarles que las personas que tienen piel grasa, que me he topado mucho con este dilema, uh-huh, es de que usan un maquillaje líquido, por ejemplo, en crema. Okay. Entonces, uh-huh, una persona que tiene la piel muy grasa no debe de usar maquillaje en crema porque tiene aceites. Ah, okay. Entonces, el mismo aceite con la misma grasa que produce su rostro podría causar una infección bacteriana. Sí, no, pues haz de cuenta que le estás poniendo más grasa a tu piel grasa. Uh-huh. Entonces, en vez de contrarrestarlo, porque a veces se pone el maquillaje líquido que tiene grasas y aparte se ponen el polvo traslúcido. Claro. Entonces, pues ahí están contrarrestando porque pues están haciendo una capa muy gruesa y sobre su piel le están poniendo grasa y luego un polvo. Entonces están haciendo una capa gruesa que haga que salga su grasa, ¿no? Obviamente si en tu piel le pones grasa, obviamente pues va a empezar a salir un poco más de grasa, pero la tienes tapada con el polvo, ¿no? Entonces, uh-huh, eso se genera una reacción pues no positiva para tu piel, ¿no? Entonces por te empieza supuesto a tapar el poro, a salirte más puntos negros, y de ahí también puede venir lo que es la rosácea, ¿no? Que uh-huh, es el enrojecimiento que se da en la piel, ¿no? Entonces, okay, sí. ¡Ay, qué grave! De repente lo que cometemos y luego ni siquiera sabemos, ¿no? Entonces hay que sí poner atención en los cosméticos cuando los estamos comprando, ¿qué es lo que contienen? Claro, sí, que lean y que no tengan parabenos, que no tengan plomo, uh-huh, que no tengan aluminio en la etiqueta, ¿no? Porque hay claro, algunas líneas de cosméticos que son minerales y están en polvo, pero sí, si ustedes leen la etiqueta que diga que tenga aluminio, plomo o parabenos, ya no les va a funcionar al 100. Claro, exactamente. Tienen que poner ahí pues toda la atención en qué es lo que estamos, pues ahora sí que untándole a nuestro rostro, sí, ¿no? Sí, y al final es beneficioso para nosotros, ¿no? Porque claro, pues el tiempo pasa y pues nos va a llegar la factura, ¿no? Uh-huh. De lo que le hagamos a nuestra piel y pues qué mejor que empezar lo antes posible. Así a es tener el cuidado y también que utilicen su protector solar, ¿no? Porque por supuesto, eso es muy importante. Ahorita es también muy importante usar el protector solar porque ya saben que pues ya la capa de ozono pues está muy, muy débil y obviamente pues por eso ahorita también hay mucha mancha en los rostros de las personas, ¿no? Porque pues ya no tenemos el cuidado de cuidarnos tanto del sol y ahora pues es una necesidad, ¿no? Tenemos que adquirir esa educación, ¿no? Por de supuesto cuidarnos de los rayos del sol, de uh-huh, pues tener andar con sombrilla. Sí. Se burlan mucho de mí, mis amigos y mi familia, porque yo para todo ando con sombrilla, ya sea verano, invierno, pues claro, ando con la sombrilla. Pero además hay que comentarles a nuestros amigos del público que tú eres de Mexicali. Sí. Entonces, imagina, ¿a cuántos grados estaban la semana pasada? La semana pasada estábamos a 46 grados. Dios mío, 46 grados. Y más la humedad, grados. No me acuerdo qué porcentaje había de humedad, pero era como, se sentía como 50 grados, ¿no? Estaba terrible. Terrible. Y ahorita, pues también, ahorita está como 42, 43 grados y más la humedad, ¿no? Y eso hace que lo sientas, que la presión que se siente, la inversión térmica, lo que se siente de temperatura es muchísimo más alto, ¿no? Wow, no. Y sí, es muy fuerte, pero aunque no haga calor aquí, no haga el calor que hace allá en Mexicali o en lugares como Hermosillo, Monterrey, sí, no importa, los rayos solares de todas maneras nos están afectando. Por supuesto, y además también que los aparatos electrónicos tienen radiación. Yo que me la paso sí, delante de las pantallas, también sí, emiten cierta radiación y eso es muy importante porque nuestro protector solar va a evitar que todos esos rayos, aunque ustedes no lo crean, nos claro, empiecen a afectar la piel y empiecen a salir manchas y cosas por el estilo. Claro que sí, también ahorita los focos que ahorita estamos usando, También nos manchan mucho la piel, el celular, la computadora. A veces estamos en la noche con el celular prendido y esa luz que nos emite el teléfono también nos está generando una radiación, ¿no? Entonces, eso de estar usando el celular sin protector solar, tampoco no es tan positivo, porque a veces, como no queriendo, estamos viendo cosas y nos quedamos hasta una hora o dos en el teléfono, con el teléfono encendido y la luz apagada, y es mejor, si ya están más de 15, 20 minutos con el celular, yo les recomiendo mejor que se apliquen el protector solar, ¿no? Porque una vez en la noche no pasa nada, pero hay veces que ya lo tenemos de costumbre, ¿no? De que todas las noches con la luz apagada y estamos chateando o no sé, haciendo cosas o mandando correos por no entrar a la computadora, eso de todas maneras pues nos está afectando la piel, ¿no? Y pues también afecta la vista. Y el protector solar de Floramor Cosméticos, pues digamos que puede ayudarnos. Tiene, no me acuerdo ahorita qué factor tiene. Tiene factor 90, pero por regulaciones lo que nos dicen es que no pasa de 50. O sea, ya es muchas veces se puede decir que por mercadotecnia, pero más de 50 no tienen, ¿no? Entonces el máximo es 50. Yo le puse en mis etiquetas 90, pues para atrapar un poquito más de atención. Y pero no contiene ningún químico dañino para la piel. Lo único que contiene es el óxido de zinc, contiene aloe vera y vitamina E, que eso les va a ayudar a proteger su piel de manera natural, porque también hay unos protectores solares que cuentan con sustancias que pues dañan a nivel celular, ¿no? Claro. Se han hecho estudios y que dañan a nivel celular la piel y es pues preocupante, ¿no? Porque esos estudios no los sacan a la luz pública. Claro, exactamente. No los sacan a la luz pública, entonces pues sí, tengan cuidado con algunos ingredientes. Por ejemplo, aquí tengo algunos que son las oxibenzonas, las abenzofenonas, el octocrileno, también son dañinas, el dimetilapramida. No creo que pues se los vayan a memorizar, pero en mi página... Sí. Entran a floramorcosméticos.com y ahí tengo un blog que se llama Protector Solar y ahí están todos los ingredientes que son pues negativos, ¿no? Claro. Para la piel y pues se ha demostrado que pues afectan a nivel celular. No es lo mismo pues que antes no nos poníamos protector solar. Exacto. Pero se han hecho estudios en Estados Unidos, por ejemplo, allá ya ves que los niños... Desde chiquitos los meten a hacer mucho deporte. Claro. Sí, entonces los bañan en protector solar. Y han hecho estudios que ahora esos niños, que ahora ya son muchachos, ya pues de 25, 28 años, ya han tenido niños, y sus hijos han tenido algunos problemas. Entonces se le atribuye a estos... algunos de estos ingredientes que les ponen a los protectores solares, ¿no? Claro, definitivamente. Entonces, tengan cuidado y pues busquen algunas marcas. Hay algunas marcas aquí, no nada más la que yo hago, que tienen protector solar natural. Busquen que tenga nada más óxido de zinc. Y ese es de los mejores, ¿no? Es más natural, su piel lo absorbe y si lo absorbe inclusive les ayuda a quitar... alguna mancha con el uso continuo, ¿no? Como les digo, puede durar hasta un año o dos para que se les pueda eliminar una mancha, pero no es garantizable, ¿no? Claro. O sea, pero puede haber si su mancha no es muy fuerte, porque a veces hay manchas de hígado, manchas de riñón por problemas. Claro, por otros tipos de problemas. Sí, pero alguna mancha de sol les puede ayudar a eliminarla, poco a poco, ¿no? Les digo, con el uso continuo, con el polvo... y con los rubores y con el protector solar. Algunas de mis clientes sí han tenido un cambio hasta, pues yo me he sorprendido, ¿no? Hasta al principio me quedé sorprendida porque una clienta el año pasado me dijo que por mi culpa le estaban volviendo a salir manchas y granos. Y le dije, ay, ¿por qué? Le digo, ¿qué te pasó con el protector? Me dijo, no, pues como te fuiste a Guadalajara, porque a veces me voy a promocionar los productos allá. me dejaste sin producto, dijo, y tuve que volver a lo que usaba, y pues ya regresé y ya le dejé lo que necesitaba para, pues, por si volvía a salir, ¿no? Entonces sí ella lo notó, ¿no? Inclusive hasta yo le pregunté al ingeniero quién me asesora y en lo que es la formulación y todos los cosméticos, que sí que tenía el polvo, ¿no? Porque uh-huh. Hasta yo me sorprendí, porque yo polvo no uso, mi piel es normal, entonces no tengo necesidad de usar polvo. Y me dijo, no, es que como no le pones ningún conservador, les ayuda, ¿no? Claro, por supuesto. Oye, sí. qué maravilla. Y ahora pasemos al shampoo, porque es muy importante hablar acerca del shampoo y los sulfatos. Ah, que eso sí. Es algo muy, muy importante. A mí luego me preguntan también acerca de mi cabello. Sí, porque lo tengo. Ay, gracias. Lo tengo un poquito largo. Sí, muy bonito. Muchas gracias. Y la verdad es que la clave también es ver qué contiene el shampoo que estás usando. Además de, bueno, muchos otros factores, de alimentación, del cuidado del cabello, etcétera. Pero sí. Flor Amor también tiene un shampoo sin sulfatos para todo tipo de cabello. Sí, tenemos tres shampoos que sacamos. Sacamos dos, los primeros dos que sacamos sí tienen sulfato, pero está muy controlado. El uh-huh. sulfato es el detergente que le ponen al champú. Claro. Y eso es lo que hace hoy en día que pues a todos se nos caiga muchísimo cabello. O sea, uh-huh. aparte de que la mala alimentación, que no comemos bien, a veces no dormimos bien, la genética también sí. Es muy importante, ¿no? A veces pues ya lo traemos de genética. Pero nosotros podemos cambiar nuestra genética con una buena alimentación, vitaminándonos y cambiando de productos, o sea, podemos llegar a claro. modificar nuestra genética. Uh-huh. Entonces, sí es importante que chequen los champús, porque sí sacan mucho en la televisión, los anuncios, que hay sí. que para caída de cabello y que te va a crecer, y pues la verdad es... No es cierto, ¿no? Pues uh-huh. ya han sí, pasado sí, muchísimas claro. Marcas y al final vemos que no es cierto, ¿no? Yo les recomiendo primero para que tengan un control de caída de cabello, que tomen vitamina B, uh-huh. que tomen vitamina B. La ideal es Biotin, pero aquí en México no he visto que la suplan, o sea, uh-huh. que vendan el Biotin solo. Yo nada más lo he visto en Estados Unidos. Aquí en México no lo he encontrado. Lo he buscado porque lo he recomendado a algunos amigos y clientes que me preguntan, ¿no? Me dicen, es que con tu champú ya no me va, se me va a dejar de caer el cabello. Yo les soy sincera, ¿no? Tengo el champú que es para cabello graso, sí. que es para hombres. Este es esa base de hierbas y sí les ayuda mucho a controlar la seborrea en la piel. Les ayuda mucho y sí he tenido muy buen resultado, pero sí les soy honesta, les digo, o sea, sí se les va a controlar un poco y pero sí les recomiendo que coman bien, que eviten ingerir comidas grasas, porque pues si ya tu sistema tiene grasa, o sea, tu piel, tu cuero cabelludo, el tomar y el ingerir más grasas, pues que tacos y que, pues ya sabes, la dieta T que nos encanta a todos los mexicanos. Sí, no, bueno, nos hace bárbaro. Nos hace producir un poco de más grasa, ¿no? Entonces, sí. pues que eviten comer comidas con mucha grasa y que ingieran el Biotin. Pero si no pueden conseguir el Biotin aquí en México, que tomen una vitamina B. Perfecto. Eso para les va a ayudar. Ayude. Ajá, y también tengo el champú de sábila. El champú de sábila también tiene una cantidad... muchísimo menor que las marcas comerciales de champús, igual que la de hierbas. El champú de hierbas les ayuda también a controlar la grasa, pero ese no te seca el cabello, porque ese para mujeres, el de hierbas, sí te controla la grasa de tu cuero cabelludo, pero te seca el cabello. Nosotras las mujeres que tenemos el cabello pues de melenito, un poquito sí. más largo, sí nos llegaría a secar las puntas del cabello. Entonces... hice ese otro champú que es de sábila y tiene mentol y ese te ayuda a controlar la grasa y no te reseca lo que es tu cabello. ¡Ay, qué maravilla! Ahora sí que estás pensando completamente en todas las necesidades que tenemos, sí, de diferente tipo de cabello, porque a lo mejor hay quien tiene cabello cortito en mujeres y le puede, sí, servir súper bien. Entonces ahí va dependiendo de qué es lo que pues vamos necesitando a lo largo pues del tiempo, ¿verdad? Y nos vamos, sí, adaptando a eso. El que tengo aquí es el shampoo sin sulfatos. Sin sulfatos. Ese, okay, le quitamos todos los sulfatos y ese te va a ayudar a por ejemplo, si tienes un tinte, te va a ayudar a que dure más el tinte, no te lo va a deslavar, uh-huh, porque obviamente cuando tú le metes un detergente, claro, a tu cabeza, a tu cabello, obviamente pues te va a sacar más rápido el tinte. Y si no tienes tinte no hay problema, o sea, al contrario, te va a dar más suavidad, más brillo a tu cabello, te lo va a lavar bien sin sacar tanta espuma. Es que, claro, a veces creemos que mientras más espuma saque mejor, nos está, ¿no?, lavando mejor. Y no, es un error. Mientras menos espuma saque, de hecho no debería de sacar espuma un champú. Claro. Exactamente, sí, sí, sí es cierto. No, sí, porque hay algunas marcas bastante caras, sí, que precisamente no sacan espuma. Sí, no sacan espuma. Pero de todas maneras tienen por ahí algún ingrediente extraño, oculto, entonces sería muy padre que ustedes revisaran qué, sí, es lo que contiene el shampoo con el cual se están lavando su cabellito, sí, todos los días. Y además tiene aceite de argán, que ese es un tema que a mí me encantaría que hablaras porque... Déjenme presumirles que Susi me trajo aquí muchos regalitos, entre ellos el aceite de argán, que es aceite hidratante para la piel. Entonces, cuéntame un poquito, ya habías contado la vez anterior, sí, perdón, golpeé, es que si escuchan ruidos es que tengo aquí los cosméticos y los estoy sin querer golpeando contra el micrófono, ustedes disculparán, pero es que aquí lo tengo y es realmente una maravilla y ahorita lo voy a ver si escuchan. Ahí lo voy a abrir para olerlo, para sentirlo en mis deditos, a ver qué tal se siente el aceite de argán. Pero a ver, Susi, cuéntanos, ¿cómo, mira, descubriste el aceite de argán? Pues el aceite de argán yo lo conocí en una ocasión que tuve la oportunidad de ir, uh-huh, a Marruecos. Ah, ok. Es que está al norte, uh-huh, de África. Y veía yo a las mujeres, veía muchas cremas que decían argán, argán, argán. Y yo veía a las árabes, pues estaba más o menos a la misma altitud de Mexicali, uh-huh, Marruecos, y hace un calor igual, o sea, sube 46, 48 grados, casi 50, igual que en Mexicali. Pero veía a las mujeres que ellas, pues pues no andan con sombrilla, uh-huh, no se cubren la cara, lo único que se cubren es su pelo, ¿no? Por su religión musulmana. Claro. Y yo les veía la piel preciosa. O sea, decía, ¿cómo no tienen una mancha, claro, un poro abierto, sí, nada? Yo me estoy poniendo el aceite. Sí. Y yo decía, ¿qué usan? Y les empecé a preguntar que si qué era lo que comían o qué era lo que se ponían. Y obviamente, pues, para empezar es la alimentación, porque como no es un país industrializado, claro, uh-huh, eso es muy importante. O sea, ellos se comen las verduras, se puede decir que orgánicas, y las frutas, ¿no? Todo, uh-huh, es muy natural. Y aparte usan el aceite de argán. Me dijo, no, es que nosotros usamos el aceite de argán. Le digo, le digo a una muchacha que me hizo un dibujo con henna, uh-huh, le digo, me voy a comprar unas cremas. Me dijo, no te compres las cremas, cómprate el aceite. Uh-huh. Ay, le digo, pero no he visto aceite, pero más que para cocinar, no. Dice, ese para cocinar, no. Y ya ella me recomendó con un familiar de ella que tenía un taller donde procesaban el aceite de argán. El aceite de argán viene de un árbol que se llama argán y tiene un tipo como almendra. Sí. Que se llama argán, la frutita que da. Y esa misma la sacan de su cáscara y la empiezan a moler. Uh-huh. La empiezan a moler en frío como con un molcajete. Y de ahí empiezan a sacar el aceite y ese aceite se lo untan, o sea, lo untan y lo comen también. Okay. La diferencia del taller de este señor es que todo es prensado en frío, uh-huh, a diferencia de hervido. Claro. Okay. Eso es también muy importante cuando ustedes consuman algún aceite. Que diga, por ejemplo, aceite de olivo, que diga prensado en frío o cold press, uh-huh, en inglés. Eso les va a ayudar porque eso es muchísimo más natural en vez de que pongan la aceituna o la semillita de la argán a hervir. O sea, pues sí te va a servir, pero no tanto como algo más natural y en frío, ¿no? Claro. Que es 100% natural. Y así fue como me enteré del aceite de argán, y cuando esta chica me llevó allí con su familiar, me vendió un poco de aceite de argán y lo probé y me gustó. En ese entonces, pues yo tenía mi trabajo, pues no, todavía uh-huh. no ponía esta empresa, y lo empecé a usar y pues me gustó mucho. Entonces lo empecé a consumir para uso personal, para mi mamá, para mi hermana, y nos gustó mucho. Y cuando ya lancé la línea de cosméticos, me preguntaban mucho mis clientes que si no iba a sacar una crema. Entonces, pues sí tenía pensado sacar una línea de cremas, pero me acordé, y me dijo una de mis clientes, ¿qué es lo que usas tú? Uh-huh. Ay, le dije, pues yo uso el aceite de argán, y me dice, ¿por qué no me vendes? Le digo, no, pues es que no vendo. Le digo, nada, como es tan poquito y me lo claro. traen desde allá de Marruecos y es tan caro porque uh-huh. No lo diluyo con nada. Yo dije, bueno, pues, pero cuesta tanto. Y me dice, bueno, está bien. Y yo, pues, bueno, le vendí. Uh-huh. Y ella misma me empezó a recomendar con sus amigas. Y lo empezó a usar y le ha ayudado mucho, por ejemplo, para piel que tiene resequedad. Uh-huh. Para chicas que estén embarazadas, le pueden comprar y le ponen un cuartito de la botella o muy, muy poquito. Y le pueden poner a su crema o algún otro aceite con lo que lo puedan diluir, un aceite base que podría ser el aceite de jojoba o un aceite de almendras puro, ¿no? Y eso se lo pueden poner en su estómago o inclusive a nosotras que aunque no estemos sí. embarazadas, ya ves que nos salen las estrías. Sí. Nos puede ayudar a contrarrestar la resequedad, ¿no? Y empieza a hidratar la piel, te lo puedes poner en el cuello. O lo pueden usar, como les comento, las personas que tienen la piel seca o normal, muy poquito, pueden usarlo como una crema. Ah, ok. Uh-huh. O ponerle unas gotitas a su crema de noche. Uh-huh. Eso les puede ayudar. También lo pueden usar para el cabello, lo que les quede, que se hayan puesto en su piel. Ajá, lo pueden poner en las puntas de su uh-huh. de su cabello, porque sí es muy pesado el aceite, ¿eh? Como claro. no está rebajado con nada, si se lo ponen así, se ponen bastante, o sea, sí les va a quedar el cabello bastante grasoso, porque, ¿sí? Sí, no, entonces sí, tengan cuidado con eso, no se pongan mucho, pero sí tiene muchos beneficios. Le llaman el oro líquido, uh-huh. el oro líquido por todas las propiedades hidratantes que tiene. Aquí les voy a leer algunas sí, que, por favor. Que nos comentaron por allá en Marruecos y pues en todo el mundo. En España también está muy de moda, como está muy cerca de España, allá lo usan muchísimo. Entonces, el aceite de argán estimula la regeneración y la oxigenación de la piel, aporta elasticidad, da hidratación y revitaliza la piel. Promueve la renovación celular, previene estrías, es cicatrizante, neutraliza los radicales libres y protege contra las agresiones externas. Contiene una elevada cantidad de vitamina E, contiene 80% de los ácidos esenciales, que son 45% ácido oleico y 35% linoleico. Entonces, es uno de los mejores ingredientes que tenemos. Ahorita a nivel mundial, entonces sí aprovechenlo porque sí es muy muy bueno. A mí algunas clientes me decían, ay, es que está muy caro, y inclusive hasta mi mamá cuando me dijo, uh-huh. ¿ya cuánto lo vas a dar? Y yo hoy le digo, pues ya cuando sí, le pues dije es que el precio es todo un proceso para poderlo traer, entonces sí pues es importante. Que está muy lejos. Pero ya después mi mamá me dijo, no, pues no está caro, dijo, porque pues una crema más o menos eso te cuesta uh-huh. y pues te dura un poco más, ¿no? Porque ese aceite tienes que usar gotitas. En esa presentación que te traje, que son 60 mililitros, sí. usas muy poquito, yo creo que te dura 6 meses. Ah, bastante. Y a veces tiempo. Hasta más, porque no uh-huh. tienes que usar más. Si usas más, pues ya lo estás desperdiciando, porque claro. el que te pongas más no tiene caso, ¿no? Uh-huh. Igual también los champús usan muy, muy poquito, o sea, también los maquillajes usan muy poco. Sí. Pues tú lo has probado, ¿no? Yo que lo he probado y sí duran bastante. Duran bastante, te duran más de 6 meses. Por ejemplo, el polvo translúcido tiene 30 gramos, te duran hasta 6 meses. Bastante. El rubor, ¿cuánto te ha durado? ¿Unos 3-4 meses? Un poquito más, hasta sí, 6 meses. Seis meses más o menos dura el rubor. Sí, uh-huh. tengo amigas que sí se maquillan demasiado y pues sí, como a los 3 meses ya no tiene nada. Pero, o sea, poniéndote lo esencial, claro, te duran 6 meses y y como es el mineral puro, al estar tú abriendo y cerrando, la molécula se expande y aumenta su volumen en un 15 o en un 20%. ¡Ay, con razón dura tanto! Sí, okay, ajá, porque sí, parece que no se acaba. Si una amiga se le cayó un día, me dice, ya, dijo, ya se me cayó mi sombra. Y dice, pero ¿sabes qué? No sé qué pasó, que ya hay otra vez hay otra vez más sombra en el envase. Le digo, es que es por eso, ¿no? Porque estás, abre y cierra. Con el oxígeno se expanden las moléculas de los minerales y aumenta su volumen en un 15 o en un 20%. Ajá. Y no se contamina, o sea, exacto, los cosméticos no se contaminan. Por ejemplo, el champú y esas cosas, pues sí, obviamente ya si lo tocas, o el aceite de argán, por eso la presentación es para que no vayan a tener contacto directo con todo el resto del contenido, ¿no? Claro. Entonces, sí, para que tengan cuidado con eso. Sí, pero sí, el aceite de argán es una maravilla. Dense la oportunidad de probarlo. Y es muy bueno, es muy, muy bueno. Les digo, ayuda para regenerar la piel, inclusive cicatrices. Yo no me atrevería a recomendarlo, pero dicen que ayuda para piel grasa o con acné. Yo no me atrevería, o sea, como yo no soy cosmeatra, no sabría cómo lo deberían de utilizar. Claro, porque si por un lado los aceites en el maquillaje te pueden hacer daño. Sí, ahí sí yo no sabría. Es mejor. Pero sí lo recomiendan para pieles que tienen acné o que tienen grasa, pero no, yo no me atrevería, pues. Y yo lo recomiendo que utilicen el aceite de argán en la noche. Igual como ahorita, pues ya ves, por lo mismo del sol y los rayos UV, pues no les recomendaría que lo usaran en la mañana. Yo les recomendaría que lo usaran como una crema de noche, en caso de que lo pusieran en la piel. Claro. Ya si lo ponen en el cuerpo, pues no hay problema, porque pues siempre pues nos ponemos que un pantalón, una falda, unas medias, y no creo que haya tanto problema. Y en lo que es las piernas y en todo el resto del cuerpo, pues no se nos mancha la piel. Y por ejemplo, para codos, rodillas, los talones del pie, que a lo mejor en la noche se la pueden poner. Sí, lo pueden combinar con alguna cremita, ponerle algunas gotitas, y eso les va a ayudar mucho a hidratar su piel. Entonces, su piel, es una super inversión entonces el aceite de argán, sí, porque te puede durar muchísimo tiempo. Y la botellita, no crean que es mini, o sea, es una botellita, pues déjame ver aquí cuánto 60 dice. 60 mililitros, que no se me hace poquito, se me hace bastante bien. Sí. Y yo creo que sabiéndolo, pues dosificar, les va a durar bastante. Entonces yo afortunadamente aquí tengo ya. Sí, para que lo pruebes. Claro, y que sí. Y también el champú, que también tiene aceite de argán, tiene muy poquito. ¿Ah, sí? Y les va a ayudar a hidratar su piel, a su cabello, perdón, y a que no se les seque tanto, ¿no? Porque también ahorita con tanto tinte que usamos, y aparte el agua, que tiene muchísimo, pues, cloro. La contaminación aérea, y aparte, pues, que no comemos bien. Entonces, pues, hay que cuidarnos también el cabello, ¿no? Y, pues, sí, hay veces que, pues, yo he visto chicas que, pues, se pintan el cabello cada mes, que me sorprendo del cabello tan bueno que tienen, porque, pues, yo no soy de mucho, mucho cabello. Entonces, pues, sí me sorprendo de que tienen muy buen cabello, pero pues al final el uso continuo de tintes pues les va a dar un resultado pues no muy favorable, ¿no? Exactamente, sí. Entonces sí, que se cuiden su cabello y que busquen champús que no sean tan, que tengan tanto químico, tanto sulfato, porque a veces lo comercial a veces pues no es tan bueno. Exactamente. O sea, a veces es pues por lo mismo, ¿no? Pues tiene los medios y la tecnología y la mercadotecnia para vender lo que ellos dicen, pero pues muchos, pues ya lo hemos probado, que pues champús para que se te caiga el cabello, pues no hay, porque pues hay mucha gente que no tiene cabello y se le sigue cayendo igual. Claro. Pero cuiden su alimentación, que es muy importante, que también cuiden pues lo que son las vitaminas, como les recomiendo que tomen una vitamina B. Eso sí, les va a ayudar sí. a reforzar todo lo que es su cabello, que no se les caiga tanto. Exactamente. Eso les va a ayudar. Así es completamente importante. Ahora sí que cada uno de los consejos, cada uno de los tips que nos estás dando aquí a lo largo de esta entrevista, en este programa. ¿Y qué te parece si nos vamos rápidamente a una de nuestras primeras canciones aquí en el espacio de Lorna? Claro que y regresamos, sí. Porque todavía no ha llegado nuestro otro invitado, el arquitecto Jesús Mejía. Esperemos que todo esté bastante bien con él, donde quiera que se encuentre, porque tenemos una selección de canciones que nos hizo nuestro amigo, nuestro invitado de hoy, para hablar precisamente acerca de lo que es música y sentimientos. Entonces yo espero que no tarde mucho en llegar, pero pues mientras llega nuestro amigo, vamos a escuchar una canción del nuevo disco de Michael Bublé, que a mí me encanta, no sé si a ti te guste, sí, ¿verdad? Sí, me gusta. Por supuesto. Entonces vamos a escuchar algo, y yo lo recomiendo mucho, el nuevo disco de To Be Loved. Y vamos a escuchar esto que se llama To Love Somebody, y quédense aquí en la señal de turradioonline.com.mx. Y cualquier pregunta que quieran hacerle a Susi de Floramor Cosméticos, pues bienvenida, adelante. Y yo la verdad es que sí lo he estado usando, ustedes, quien me conozca, pues ya me dirá. Entonces pues pueden hacer las preguntas, porque yo sí se los recomiendo. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Y ya estamos de regreso aquí en El Espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx. Espero que hayan disfrutado estas dos canciones de Michael Bublé, que es To Love Somebody y Something Stupid con Reese Witherspoon, que es muy, muy buen cover de esta canción, de las dos, porque To Love Somebody es una canción de los Bee Gees, entonces es un cover bastante agradable. Yo adoro a Michael Bublé, y lástima que ya se casó, ¿verdad? Sí. Y bueno, les recuerdo que estoy platicando con mi amiga Susi Ortuño, que es Ortuño. Ortuño. Ortuño, ¿verdad? Ajá. Ortuño. Y ella es fundadora de la empresa de cosméticos Floramor, y tiene cosas, la verdad, muy interesantes, cosas pues que han tratado de ser lo más naturales posibles para el cuidado de nuestra piel, de nuestro cabello, de nuestro rostro también, maquillarlo de una manera natural, en una forma en la que estemos protegiendo nuestra piel y a su vez pues estemos dándonos ese pues lujo de la vanidad que nos encanta a nosotras las mujeres. Y bueno, Susi, cuéntanos acerca de los cosméticos dañinos, porque también existen cosméticos que hacen daño. Sí, les quiero comentar referente a los ingredientes que le ponen algunos cosméticos y que son de cuidado, ¿no? Entonces, para que tengan la atención de leer la etiqueta, y cuando vean estos ingredientes, pues evítenlos, ¿no? Uh-huh. Busquen algún otro, simplemente pues en alguna tienda, a veces hay varias marcas y pueden pueden tener la opción de escoger algún otro que no lo contenga. Por ejemplo, muchas personas piensan que los químicos se usan nada más en jabones, en cremas, en champús, y que estos nada más al usarse no entran al torrente sanguíneo y no penetran, pero realmente sí lo hacen y puede causarnos con el uso continuo, pues algunos problemas. Claro. Sí les insisto mucho en que lean las etiquetas. Muchas veces creemos que estamos comprando un producto y no nos planteamos, ni siquiera imaginamos de qué está compuesto, ¿no? Entonces también es importante que, a veces yo también tenía esta creencia de que, ay, si un maquillaje me dura todo el día, uh-huh, es muy bueno. Claro. Uh-huh. Y no, por ejemplo, yo compraba unas sombras que me encantaban, y tenía una sombra moradita que era como color violeta, y otra como verde, color verde limón. Sí. Y cuando me las aplicaba, desde la mañana estaba yo maquillada, inclusive en la noche me desmaquillaba, y si me ponía la sombra violeta, o sea, a veces me quedaba el párpado como moradito, o sea, aunque ya... Y a veces al día siguiente, si me aplicaba mucho, mucho más de lo normal, me quedaba, o sea, sí, violeta al otro día en la mañana, ¿no? Igual la sombra verde limón, igual me quedaba medio verde como amarillo el párpado, sí, ¿no? Al otro día. Entonces yo le pregunté al ingeniero químico, quién es el que me asesora y me vende todo lo que es todas las patentes de los maquillajes que uso, que manufacturo para la línea de Floramor Cosméticos. Me decía, le digo, ¿por qué quitaron esta marca que era tan buena? Claro. O sea, a mí me encantaba. Me dijo, dices que tenía ya muchas demandas acá en Estados Unidos, porque a él, yo lo conocí en Estados Unidos porque era cuando vivía en San Diego y en Los Ángeles. Este ingeniero trabajó en un corporativo importante de cosméticos de a nivel mundial, ¿no? De las más famosas, de las dos marcas más famosas que rigen lo que es la línea, las líneas cosméticas. Y él me comentó, dijo, es que lo quitaron porque ya tenía muchas demandas y tenían pigmentos ya industriales. Y yo, ¿y qué es eso? Claro. Y dice, un pigmento industrial ya es un pigmento, el pigmento es lo que te da el color. Y sí, ya es un pigmento para pared o para carro o para... Dios, no puede ser. Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, pues por eso te duraba tanto. Entonces, también, ojo, chicas, tengan cuidado. Si un cosmético te dura más de 4 horas, ya no es bueno. Uy, no. Ya no es positivo porque pues ya tiene un químico bastante fuerte, ¿no? Que o sea, literalmente me estoy poniendo pintura para auto. Ajá, o para pared, o para carro, para madera, sí, ¿no? Entonces, tengan cuidado. Entonces, pues yo también estaba en esa... ignorancia se puede decir, sí, ¿no? Sí, todos tenemos esa edad. Que dices, bueno, yo cuando me dijo eso, sí me sorprendí y me dijo, no, hijo, pues por eso la quitaron. Y en Estados Unidos se presta mucho, pues allá de que si algo pasa. Demanda, ¿no? No sé qué, a mí no me hizo ningún efecto, ¿no? Pero yo me imagino que hay pieles muy sensibles que cualquier cosita les causa irritación y me imagino que han de haber tenido bastantes problemas que quitaron esa línea. Claro. Esa línea de cosméticos, sí, por entonces pues qué yo barbaridad. La tenía como buenísima y pues resulta que no. Entonces igual también los labiales, tengan mucho cuidado. Esos que dicen, no, que te duran 12 horas y que el labio te queda igual, pero pues sí sientes, yo los he usado y sí te queda el labio como cartón. Te empiezas a secar. Sí, se te empieza a secar, se te empieza a descarapelar, entonces pues sí, tengan cuidado. O sea, a veces... el ser demasiado prácticas no es tan positivo, ¿no? Claro. Entonces, hay que ser prácticas dentro de los rangos que nos permitan estar en algo beneficioso también para nosotros, sí, ¿no? O sea, pues sí, a veces es muy molesto estarte pinte y pinte el labio, pero pues, ¿qué más da, no? Es, o sea, mejor a que termines con alguna enfermedad o con algo malo para tus labios, ¿verdad? Sí, tu piel, porque como les digo, claro, todo lo que nosotros nos ponemos a nivel tópico lo absorbe el hígado y el riñón. Entonces nosotros lo estamos absorbiendo. Algunos químicos me ha tocado que te dicen, no, que porque la molécula está muy grande, que ya no se absorbe, pero el ingeniero a mí que me asesora es ingeniero químico y es dermatólogo, también tiene las dos carreras y él me dice, o sea, si lo absorbes. Me están preguntando que si todavía se usa el ponerle pastillas anticonceptivas a los shampoos. Pues hay gente que lo hace, pero al final no te sirve de nada. O sea, no es cierto que te va, es un mito. Okay. Es un mito que te va a dejar que te va a crecer el cabello, que te va a salir más. Yo en alguna ocasión lo hice, y no es cierto, ¿no? Y el ingeniero químico quien me asesora me dijo, eso no es una mentira. Entonces sí, lo que yo les recomiendo es eso, ¿no? Que tomen una vitamina B, el biotín, cuiden su alimentación, coman mucho alimento verde. Sí, es muy importante. Eso es muy importante. Claro. Y obviamente, pues, que usen algún champú que no sea tan agresivo. Exacto. Y mira, por aquí Isabel nos pregunta, ¿cuánto debe de durar una sombra o un rímel? Dice, porque hay gente que parece que no se los cambia nunca. Sí, a ver, ¿a qué se refiere? ¿El uso en el yo creo que ambos, del envase, ¿no? Del envase, ajá, o ¿cuánto? Usarlo diario. Bueno, pues, una sombra... pues varía mucho en la duración de la... cuando te maquillas, yo digo que más o menos te debe durar un maquillaje debe durar 4 horas. Okay. O sea, tal como 3 horas y media, A partir de que te maquillas a 3 horas te debe quedar más o menos igual, y de ahí va a ir disminuyendo, porque obviamente tu cuerpo empieza a absorber. Uh-huh. Si ya no absorbe, o sea, si está fijo el color y quedas exactamente igual, es que tiene demasiado químico. Sí. Como ya demasiado. Ves que hay una línea comercial muy importante, que utiliza mucho cosmético y pues que tiene una mercadotecnia muy importante, y sí, te dura muchísimo el maquillaje, pero el problema es que usarlo a diario para un evento, para una boda, para un evento importante, está bien, una vez al año, pues está muy bien, pero ya utilizarlo de diario ya te causa un efecto. No es lo mismo usarlo una vez al año o 2 veces al año para eventos importantes a usarlo a diario. Así es. Entonces eso sí ya es muy importante de que pues tengan cuidado. Pues un rímel, yo lo que les recomiendo es de que más o menos que les dure unos 2 o 3 meses, porque a veces... Pues claro. Me ha tocado que a veces ya tienen años con el mismo rímel. Ya está todo seco. Y pues todo seco, y luego le echan aceite. Uh-huh. Y eso de estar mete y saca, o sea, pues lo estás contaminando. Por supuesto, lo no, estás sí, contaminando. Sí está bastante entonces, sí, mal. Y luego, pues, ahorita se genera mucho lo que es la, con el calor, la conjuntivitis, uy, todas las infecciones del ojo. Entonces, sí, tengan cuidado. Y pues tírenlos, a veces pues le da a uno tristeza o les duele a uno tirar las cosas porque pues... Pero, pues, es necesario. Es necesario, porque... ¿no? Entonces, no lo usen porque a veces hasta se les empiezan a caer las pestañas, ¿no? Uy, no, entonces, es horrible. Sí, mejor inviertan un poquito más y ténganse más cuidado y más cariño. Por supuesto. Y yo creo que, pues, valen más que 200 o 300 pesos o lo que les cueste el rímel. Sobre todo los ojos, ¿no? Sí, que es algo muy, muy, importante. Muy importante. Y mira, por acá nos comenta Isabel que lo del poner al shampoo pastillas anticonceptivas es muy malo, sí, porque altera las hormonas, no hay que hacer eso. Y dice que lo que se recomienda es cambiar el producto cada 3 meses, lo que tú nos estás claro, comentando, sí, porque las bacterias afectan a la vista y obviamente las sombras también. Y que si no, y no se regalan a los niños para jugar, que eso no se vale. Claro. Y tienes toda la razón, pues imagínate ahí pintándose bigotes, ¿no? Sí, o luego ajá, están jugando, o también eso de que se prestan los cosméticos entre las no, amigas, uh-huh, no se los recomiendo. O claro, si los van a prestar, que cada quien traiga sus brochas y pues ahí se reparten tantito, pero... No es higiénico. Claro, no, para nada. No es higiénico. Ahora sí que cada quien debe de tener sus propios cosméticos, cada sí, quien sí, debe de pues ir cambiando el producto, porque eso es muy, muy importante. Pues ya, bueno, la ventaja con los cosméticos de Flor Amor es que los vas dosificando, ya hablamos sí, que son minerales, se van expandiendo y pues obviamente hasta que se te acabe. Sí, te duran mucho. Sí, les va a pasar como a mí, en cuanto se les acaben van a decir, ¡sí! Sí, pues sí, he tenido muy buena respuesta cuando ya los prueban, ¿no? El introducir uh-huh, una marca sí me ha sido algo... complicado, pero ya que los prueba la gente, o sea, mis clientes, o sea, les gustan. Claro. Les gustan porque ven la diferencia, sienten la diferencia en su piel. Sí, por supuesto que la se duración siente, que tiene el producto, la fijación que tiene. No tiene como Lorna tú lo comentaste, uh-huh, ¿no? Que no están probados con animales, no tienen cosas químicas dañinas, y pues cualquier producto que yo venda lo tengo garantizado, ¿no? Si no les funciona, me regresan lo que no les funciona y pueden escoger alguna otra cosa, ¿no? Claro, mira, por aquí nos da otro consejo Isabel, que nos dice que no presten su lápiz labial, sí, ni nada que tenga que ver con eso, porque nos comenta que se puede pasar el herpes demasiado fácil, entonces, sí, ¡ay, tengan! Tengan, por favor, mucho cuidado con esto. Por más que digas amigui, sí, pues cada quien su propio cosmético, ¿verdad? Eso sí, es muy, muy importante. Sí, por eso se los comentaba, ¿no? Porque se da mucho entre las amigas de que, ay, préstame tu labial o préstame tu rubor o préstame... y pues la verdad no es higiénico, ¿no? Es como un desodorante, ¿no? Eso no lo vas a andar prestando, un cepillo de dientes. Uh-huh. Y es igual, ¿no? O sea, no debes de estar prestando esas cosas porque son de uso personal y hay bacterias, pues. Sí. Entonces sí tengan mucho cuidado con eso. Y también otra cosa que les quería comentar es de que, por ejemplo, utilizamos a veces mucho aceites, ¿no? Uh-huh. Que aceites para hidratar y que para que nuestra piel luzca más lozana, que para el cuerpo. Y me ha tocado mucho, el que compran aceites, pero esos aceites dicen aceite mineral. Okay. Y ese aceite mineral viene del petróleo. Uy. Uh-huh. Entonces, al final no les está hidratando y a veces se los venden como oro molido. Uh-huh. Porque he visto un aceite de almendras que vende una marca y pagan por la botella casi $1,000 wow. por la botella. Entonces, un familiar mío la tenía específico una tía y me decía, no, que este aceite buenísimo. Y yo cuando lo probé le dije, ay, pues a ver, dame. Me dice, te doy poquito porque me salió muy caro, casi uh-huh. $1,000, $800. Y yo lo sentí la consistencia, pues obviamente, pues no. Cuando tú ya usas un aceite que es uh-huh. un aceite puro, notas la diferencia y ves la diferencia en tu piel de inmediato. Claro. Entonces le dije, tía, es que tu aceite no es no es de almendras, le dije, o sea, tendrá de almendras, pero no es al 100%. No, sí, pues ya me puse a leer la etiqueta, uh-huh. obviamente dice petrolatum, luego aceite mineral, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, para que tengan mucho cuidado cuando lean que diga aceite mineral, viene del petróleo. Claro. Por ejemplo, ese aceite para bebé que muchas veces uh-huh. utilizan para desmaquillarse los ojos, no lo utilicen porque viene del petróleo. Claro, entonces ahí empiezan los problemas de que, ay, ya se me nubló el ojo, pues es porque... Ajá, o a veces te salen uh-huh. como bolitas acá por parte de donde empieza como la ojera. Ajá. Se empiezan a formar como granulitos. Sí. Y es el aceite que se queda ahí como... allí atoradito, ¿no? Ahí, pues claro, te está tapando el poro. Claro. Entonces tengan mucho cuidado, no utilicen aceites minerales. Exactamente. Mira, por acá otro consejo, que no toquen las muestras en las tiendas. Sí. Que eso es pésimo. Y que las moléculas del aceite comercial son demasiado grandes. Dice que el ricino y las almendras dulces es lo que nos dice Isabel de la Peña. Y bueno, Isabel, te vamos a recomendar el aceite de argán. Yo aquí lo tengo, ya lo toqué, sí. Se siente bastante rico, me encanta. Y bueno, ya llegó nuestro otro invitado, el arquitecto Jesús Mejía. A ver si te puedes acercar algún micrófono para que empieces a saludar a todos los radioescuchas. Ya estaba tomando nota. Sí. Estaba ya nuestro amigo listo. tomando nota y todo, pero es que también Flor Amor Cosméticos tiene cosméticos para hombres, como en el caso del shampoo. Ajá, el shampoo para hombres, que es para evitar la caída para hombres. De cabello. Sí, eso es muy importante. Y además también se me fue ahorita, el protector solar, que claro. Voy a regalar 3 protectores solares para la gente de aquí de... Claro, si quieres puedes sentarte en el micrófono en el de allá. ¿En el de acá? Ay, sí, perdón, Susi. Ay, yo pensé que estaba funcionando. No, mira, el otro. De... Es que ustedes no han visto la cabina, pero... Tenemos 4 micrófonos más el mío, son 5. En una mesa redonda, ahí te escucho muchísimo mejor. Y tenemos una pregunta de Levi que nos dice, ¿qué podemos utilizar para reducir el tamaño de los poros? Mira, que no utilice maquillaje líquido. Uh-huh. Ese es un primer consejo, ¿no? Y que utilice un maquillaje en polvo, de preferencia mineral, que venga en polvito. ¿Y qué otra cosa le podría recomendar? Pues yo creo que sería eso lo más importante, que no utilice nada grasoso y que utilice alguna crema que no sea grasosa. Perfecto. Y que se fije que tenga, más bien que no tenga aceites minerales o cualquier tipo de aceite. Ningún tipo de aceite y que si gustan contactarme ahí por Facebook. Claro que sí. Estoy en, que me busquen en Floramor Cosméticos. También estoy en Twitter en arroba Floramor Mineral. Y en mi página www.floramorcosméticos.com. Y ahí en mi página viene una un formato para mandarme preguntas, que me escriba, que me mande un correo, y yo ya más en específico pues ya le puedo decir qué es lo que le recomiendo, porque cada caso es diferente, sí, ¿no? Cada caso sí es diferente, entonces ya le podría recomendar algo que pudiera hacer. Oye, ¿y para las ojeras qué hay? Para las ojeras, pues ahorita estábamos comentando lo del aceite, ya saben, aceite de bebé, no. Tienen que buscar aceites esenciales. Obviamente son más caros. Claro. Pero pues por lo mismo, o sea, no vas a comparar un aceite que viene de petróleo, que sacan a granel, o sea, muchísimo, a un aceite que es esencial, que viene de unas de almendras. Ese también lo pueden aplicar, o algún aceite de olivo para una piel muy seca. Claro. Una piel grasa o normal. No lo recomiendo. Exacto, es que aquí sonó mi computadora, que malo por mí porque debo de ponerle mute aquí para que no haya soniditos. Ya nos enteramos que la base de virus ya ha sido actualizada la base de virus. Y les recuerdo que en la página principal de tu radio online hay un banner con Floramor Cosméticos. Ahí, si ahorita no cacharon, nada más le pican y se van a ir directamente a la página de floramorcosméticos.com, sí, para que ustedes puedan comunicarse con Susi, para que vean todos los productos que existen, que la verdad son una maravilla. Yo no saben cómo amo el rubor. Sí, y así también les quería comentar que ya tengo una crema que acabo de sacar, que es a base de puros antioxidantes. Te voy a dejar a ti una muestra, y próximamente pues ya para mi próxima vez que venga, ya la promocionamos. Y es a base de puros antioxidantes, y ya les platicaré todos los beneficios, pero pues estoy muy contenta porque las personas que les he dado la crema, que la prueben, han tenido buenos resultados. ¡Ay, qué maravilla! Y es que tiene una piel muy joven, ¿sí? Se ve muy joven. No sé la edad, no voy a preguntar, pero tiene una piel muy bonita. Ah, muchas gracias. Sí, sí, pues no, usen, sí. Utilicen cosméticos Floramor. Sí, claro, por supuesto. Y además, aquí ya me están diciendo que ¿cómo vas a regalar los protectores solares? Ah, no sé, pues tú haz la dinámica. ¿Cómo los vamos a regalar? Qué interesante. Ya sé. ¿Qué les parece? Sí, vamos a la primera canción para empezar también con la parte de música y sentimientos. Sí. Sí, vamos a empezar. Sí. Ahorita se me olvidó cuál es la primera que querías, la de Glam. Sí. Es la de Glam. Pero bueno, sí, esa puede ser. ¿Con esa podemos empezar? Perfectísimo. Ok, vamos a empezar esta parte del programa. Te invito a que te quedes, Susi. Ah, muchas gracias. Sí, quédate con nosotros. Sí, porque aparte nos tiene que decir, lo de la línea para caballeros. Es que yo acabo de llegar también, ¿no? Sí. Sé si... Acaba de llegar Jesús. Sí. Entonces, miren, ¿qué les parece si ahorita, obviamente, los vas a enviar por correo? Prefería alguien de gente de aquí de México. De aquí del DF. Del DF. Okay. Perfecto. Entonces, para los que están, es que tengo mi rosita en la mano que me regaló Jesús. Ah, muchas gracias. Entonces, te lo traigo como varita mágica, Como estandarte. Como estandarte, ahí la traigo. Para las primeras personas que, terminando la canción de Cristina Aguilera que se llama Glam, nos digan una pregunta muy sencilla. De los champús de los que hablamos hace rato, no, esa es tampoco difícil. No, sí, de los champús. ¿Qué ingrediente es el que los champús de cosméticos Floramor no tienen, que contienen los champús comerciales? Que está muy, muy fácil. Es sin... ¿Sin? Os. Les estoy ayudando. Entonces, los primeros tres que nos contesten, ¿qué es lo que los champús de Floramor Cosmético no tienen, que sí tienen los champús comerciales y que por eso se cae el cabello? Entonces van a ser los afortunados ganadores de un protector solar. Y también dura muchísimo el protector solar, sí. Yo estoy impresionada. Entonces vamos a escuchar esta canción de Cristina Aguilera que se llama Glam, y en lo que está la canción ustedes nos van a tener que contestar la pregunta, así que quédense en tu radio online. escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Let's get clear. Aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online.com.mx. Y bueno, por aquí ya tenemos ganadores, ya. Y ganó Oscar Alejandro Martínez porque contestó los sulfatos, o sea que sin sulfatos. Y también nuestra amiga Isabel ganó. Entonces, dice que ella va mucho a Valle, entonces que le va a hacer falta. Pero bueno, la ventaja es que lo puedes usar todo el tiempo. Entonces ya ganaron. Ya nada más queda uno, porque son tres. Queda un solo protector solar. Entonces, de aquí a que termine el programa, ya di la respuesta. Entonces, ustedes pueden decirme si es que cacharon la respuesta, ¿verdad? Sí. Se pueden quedar con uno de los protectores solares. Y bueno, Susi, ya nada más rápidamente y para cerrar la parte de Floramor Cosméticos, para que te quedes con nosotras en la parte musical, pues nada más recordar qué productos también hay para caballero, aprovechando aquí que está Jesús, sí, que porque no también olviden. Dicen que los olvidan. Sí, pues claro que no, el protector solar, ese es pues para hombres, mujeres y niños. que es muy importante que lo utilicen. Como les comento, no tiene las benzofenonas ni los otros ingredientes dañinos. Contiene nada más óxido de zinc, vitamina E y sábila, lo que es el aloe vera, y les va a ayudar a protegerse de las inclemencias del sol, o sea, de los rayos UV. Y también les quiero recomendar que, aunque vean que esté nublado, se tienen que aplicar el protector solar, porque es cuando uno más se quema. Entonces, porque pues como está la nube y está el sol, forma como una tipo lupa, el efecto lupa. Entonces tengan mucho cuidado, y aunque esté nublado, pónganse el protector solar. Y también otro producto para caballeros, pues son los champús: el champú de hierbas, el champú de sábila y el champú sin sulfatos, cualquiera de esos tres. Entonces, próximamente vamos a lanzar más productos para caballero. Vale. Sí, sí, qué maravilla. Entonces, sí, ya saben. ¿Y dónde te pueden contactar, Susi? ¿Dónde pueden encontrar todo acerca de Floramor Cosméticos, el catálogo, todo? Ok, pues que entren a www.floramorcosméticos.com. Estoy también en Facebook, en Floramor Cosméticos. Ahí pongo muchas notas del blog que pongo en la página, lo enlazo. Y ahí pueden ver los consejos que les doy, lo que a mí el ingeniero químico, quien me asesora, que es especialista en lo que es todo lo que es fabricación de cosméticos, y todos los estudios que él tiene conocimientos y que me ha pasado, pues que es, no a cualquier persona llega a tener estas informaciones, y pues que me ha enseñado. Y obviamente pues ahí no pongo marcas, pero pues pongo la información para que lean, ¿no? Qué sí, productos deben de tener cuidado, qué ingredientes deben de evitar. Y también estoy en Twitter, que es @ Floramor Mineral. Entonces ahí en esos tres me pueden encontrar, y ahí está en la página, hay una opción para que me manden correos, y cualquier duda o pregunta, pues estoy a sus órdenes. Así es, muchísimas gracias, Susi, por habernos venido a visitar, por traernos regalitos para el público, para mí, para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Y pues quédate con nosotros, porque ahora vamos a hablar acerca de lo que son las emociones, los sentimientos, la música. Y acabamos de escuchar esta canción de Let's Get Glam de Cristina Aguilera. Entonces, Jesús, saluda a todas las personas que están con nosotros y háblanos acerca de estas canciones tan hermosas. Bueno, pues el tema son las emociones, como ya bien lo dijo Lorna. La verdad es, para mí es como un tema un poco difícil, más que nada porque claro, estoy buscando la forma como de expresarlo, porque en realidad las emociones, lo que yo he visto es de que todos estamos inmersos en un mar emocional 100% todos los días de nuestra vida. Y bueno, hay veces que estas emociones como que las ocultamos algunas veces, o algunas otras veces también no las conocemos y se nos pueden venir en contra. Entonces yo elegí esta canción de Glam porque me pareció como representativa de las cosas que hacemos nosotros para adornarnos a nosotros mismos, ocultar ciertos defectos, potenciar ciertas cualidades. Y se me hace como un algo muy humano, algo que hacemos de cotidiano. Y y bueno, tiene una parte divina también, pero hay que, o sea, siempre es importante aprender de las emociones y no hacerlas a un lado, sino aprender de cada una de ellas. Así es, sí, porque ¿para qué ocultamos nuestras emociones? Entonces, a ver, cuéntanos, ¿por qué comenzamos con este tema de Let's Glam? Por lo mismo, ya lo acabo de decir. Ay, sí, espérate. A ver, tenemos dos mentes, una que piensa. Ah, claro, tenemos una mente que piensa y una mente que siente. ¿Qué quiere decir esto? Que no somos, que tenemos esa dualidad, dirían en Feng Shui, sí, ese yin yang, ese pensamiento y ese sentimiento, ¿no? Entonces la onda es de que tenemos que hacer que las dos embonen una con otra y nos ayuden a llegar al lugar al que queremos llegar. O sea, no podemos ir nada más por el sentimiento. Bueno, sí lo podemos hacer, de hecho a veces lo hacemos, pero los resultados pues nada nos lo garantiza, porque la emoción en realidad no tiene la capacidad lógica del pensamiento. Todo esto viene porque, bueno, nosotros nos dedicamos a hacer cartas natales y hay un punto en el cual con los clientes no he logrado llegar, que es precisamente, bueno, sí se llega, pero ya después de casi una terapia. Claro. Y Y entonces, digamos que la carta natal no me lo muestra. Entonces, por eso también me nació por estar investigando un poco sobre las emociones. Y parte de que creo que como ser humano es parte de mi desarrollo personal, el conocerme más a mí mismo, que también forma parte del hecho de una carta natal, para eso son herramientas de autoconocimiento. Simplemente lo que quise fue como profundizar un poquito más de una manera más, pues con ciertas tablas, digámoslo así, y entonces poder ver una emoción desde un punto de vista objetivo. La idea es darle inteligencia a la emoción, por eso está muy de moda la inteligencia emocional. Claro, sí es cierto, qué buen punto acabas de tocar ahorita en este instante. Es que no, aquí arreglando un poco los micrófonos. Y bueno, ¿quieres que pasemos a la siguiente canción? Pues yo más bien quisiera, bueno, compartir con el público, con todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Claro. El hecho de que, bueno, yo vengo a compartir lo poquito que he visto, lo poquito que he aprendido, que es la verdad, verdaderamente nada. Pero estamos aquí con la mejor disposición y desde ese punto de vista... me gustaría que los que quisieran pudieran compartir ya sea música que quisieran que pusiéramos, y si quieren ver como qué sentimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando estoy de determinado humor me gusta tal cantante con tal canción. Cuando tengo determinado sentimiento, emoción, igual, ¿no? Entonces quisiera yo que el programa fuera más dinámico en realidad y que cada quien nos pudiera pedir una canción o algo así. Ah, eso también estaría y que al mismo bien. Tiempo pudiéramos hablar sobre el tema, ¿no? Porque se me hace que como que no vine a hablar de mí y yo y acá. Ajá. Sino más bien como que me gustaría escucharlos a ustedes en realidad. Por supuesto, mira, por aquí Isabel le manda saludos y gracias a Susi. Y nos dice que las emociones son la voz de nuestra alma. ¿Qué tal? Muy padre, muy bonito. Sí, por supuesto. Y, ay, bueno, me voy a campechanear porque salió una pregunta para Susi. Ándale, a ver. Y dice Oscar Alejandro, que se ganó el protector solar. Ajá. Dice, yo me puse 2 veces protector solar número 100 en brazos y cara y me di cuenta que mis brazos se broncearon porque se me quedó la marca del reloj en mi muñeca. ¿Eso es normal? Depende cada cuánto se lo puso y cuánto tiempo estuvo expuesto al sol. Eso también es muy importante porque el protector solar se debe de aplicar cada 2 horas si estás en exposición directa al sol. Uh-huh. Okay. Entonces tiene que reforzar. Tienen que reforzarlo, cada 2 horas. Igual si estás en una oficina, cada 3 horas más o menos te lo tienes que reaplicar. Perfecto, entonces para que ahí no se quede con la duda nuestro amigo Oscar Alejandro. O sea, a lo mejor se lo aplicó en la mañana y a las 2 de la tarde. Sí, que tengan, eso también es una recomendación importante que se me pasó, pero qué bueno que Oscar, gracias por tu pregunta. Cada 2 horas tenemos que reaplicarnos el protector si vamos a estar en exposición directa al sol. Claro. ¿Okay? Aunque tengas una sombrilla y estés afuera en el sol, en un patio o en un jardín o afuera, tienes que aplicártelo cada 2 horas, ¿okay? Entonces, perfecto. Para que tengan cuidado. Muy bien. Entonces ahora, Oscar, pues así como nos preguntaste, ahora proponnos una canción, Eugenia también, que nos esté escuchando y todo, propónganos música, canciones para que nosotros vayamos resolviendo y vayamos aprendiendo acerca de qué emoción a mí me trae una canción. Entonces, ahora yo voy a poner una canción. Claro, por entonces, favor. Espero no ser muy redundante, porque es una canción que a mí me gusta mucho cantar con la banda que tenía. Porque, bueno, a mí me gusta Rihanna. Que ahorita ya se desintegró la banda, parece ser. Entonces, bueno. ¿Los Cranberries? De los Yellow Skies parece que tenemos ahí un pequeño problemilla. Pero bueno, cualquier cosa yo les voy a decir qué sucede. Pero esta canción a mí me encanta cantarla. Se llama Ridiculous Thoughts. Entonces son pensamientos ridículos. Y esto habla de cuando tú haces así completamente todo, todo, todo por estar con una persona, pero te das cuenta que esa persona es una persona mentirosa. Dios. Y que todo lo que has hecho pues realmente pues importa poco, ¿no? Y entonces cuando la persona regresa contigo, ya sabes, con la cola entre los... ¿No? ¿Cómo dicen? Con el rabo entre las con patas. Con el rabo entre las patas. Me han contado. Exactamente. Es una canción, podríamos llamar como de respuesta a eso. Entonces a mí me da una emoción cantarla, me llena, podríamos decirlo como de... digamos que es como fuga, así como de cualquier sentimiento que tengas tú por ahí reprimido y este rollo. Sí. Entonces, ¿qué les parece si la escuchamos todos y me dicen qué emoción les transmite la canción? Entonces, vamos a escucharla. More of that beautiful singing. Oh, Ay, ay, ay, ay. Y ahora sí, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal esta canción, onona? Espero que no se hayan asustado algunos por ahí de este ritmo tan rockero de esto que se llama Ridiculous Thoughts. ¿Qué les pareció? Un poquito diferente a lo que normalmente he escuchado de los Cranberries, como que son más romanticones. Ajá. Y esta es así un poquito como agresiva, ¿no? Sí, un poquito sí. Como más explosiva, más. Exactamente. No hubiera pensado que era de ellos. Sí. Y es bastante aguerrida la canción, así como... ¡ah! ¿Será como el lado yang de los Cranberries? Puede ser. Y también así cuando me ha tocado cantarla en el escenario, bueno, a mí me da una locura y una furia ahí que saco con esta canción. Pero es que es parte de nuestras emociones, entonces. Claro, cada emoción tiene una finalidad. De hecho, las emociones no son para que las ocultemos, son parte de la vida. La cosa es que vivamos la emoción. Sí. Y al respecto traigo un texto que quisiera leerles, un poquito como para ahora ecualizar la parte así de, un poquito de tranquilidad. Empieza así, dice: darse cuenta de que el lagrimeo de alguien significa que está triste a pesar de que dice lo contrario, es un acto de comprensión tan claro como lo es desentrañar el sentido de las palabras de una página impresa. Ok, wow. ¿Qué tal? No, pues cada canción obviamente nos dice algo y está haciéndonos referencia de algo por lo que estamos pasando y una emoción por la cual busca ser entendida y busca ser vista y vivida. Claro, mira, tenemos otra propuesta. Ándale, a ver. Y tenemos a Shinee O'Connor, entonces déjenme aquí buscarla, aquí en la base de musical. Ah, yo pensé que nos estaba hablando. No. Dije, wow. Ay, déjenme ver porque se me olvidó cómo se escribe. Shinee O'Connor. Aquí está. Shinee O'Connor, Nothing Compares to You. Oh. Entonces, esta canción también. Pero, a ver, nos tienen que decir qué emociones les transmiten las canciones, que eso es también muy importante, porque vamos a hablar de lo que nos transmiten a nosotros, de lo que les transmiten a ustedes. Y cuatro emociones básicas. Claro. Y también nos proponen All is Full of Love de Bjork. Entonces también la vamos a poner. Pero si quieres, antes de poner estas dos canciones, háblanos acerca de esas emociones. Bueno, habíamos quedado que hay una parte en la mente que es la parte que siente y la parte que es como más intelectual, ¿no? Y bueno, ya todo el mundo lo conoce, siento yo, el lado derecho, el lado izquierdo, que el lado femenino, el lado masculino, etcétera. El caso es que estas dos partes ocupan trabajar en conjunto para que todo sea más eficiente. Si nada más nos vamos por el sentimiento y tratamos de atender todo a través de la parte emocional, la parte emocional carece del razonamiento. De hecho, la parte emocional es mi deber decirles que es una parte antigua, de hecho, del ser humano, de nuestro desarrollo. Esta parte antigua está asentada en lo que es la amígdala, y tiene que ver con la sobrevivencia. Entonces, las primeras emociones son muy básicas, que son de atacar, son de reproducirse, son de huir. Son emociones que, por lo mismo que tienen una antigüedad muy grande en nosotros, digamos que toman una relevancia importante y permean mucho y constantemente en nuestra existencia. No es que sean malas, tienen su razón de ser. Y después, obviamente, a la hora de esta permeabilidad con la parte racional y la parte evolutiva y empezando a generar emociones cada vez más sofisticadas, pues ya llegamos a la tristeza, ya llegamos a la ira, ya llegamos a los celos, por ejemplo, que es más sofisticado que los celos. Y bueno, ya empiezan a surgir todo un ramillete de nuevas emociones, pero el origen básico son de origen animal en realidad. Claro. Y es parte de nuestro desarrollo. Y bueno, decíamos que la emoción carece de razonamiento, pero el razonamiento sin emoción carece de vida. No sé si han visto o les ha tocado a un tipo de perfil humano que es como somos muy racionales, ¿no? Entonces, nos desempeñamos bien en el mundo de los números, en el mundo de acá de la abstracción y de las ondas elevadas y no sé qué tanto, pero la parte emocional que también nos caracteriza como seres humanos queda árida. Entonces, este razonamiento sin una emoción también demuestra ser estéril. La onda es que podamos hacer la conjunción entre las dos. Es decir, soy muy racional, soy capaz de elaborar un transbordador espacial. Ok, sale, sí. Pero si no tengo una emoción que me lleve a hacerlo, ¿qué hago yo con todo este razonamiento? ¿Qué hago yo con toda esta abstracción y con toda esta parte inteligente? Por supuesto. Ocupo la emoción, uh-huh. Ocupo el sentir cariño por lo que hago, la emoción de haberlo terminado, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ya con esta unión entre estos aparentemente contrarios, que realmente son complementarios, entonces sí, fundamos la NASA, ¿cómo no? Por supuesto. Entonces déjame hacer un pequeño repaso. Hay combinaciones de las emociones, claro, como la ira, el miedo, la tristeza, la felicidad. Y muchas veces hay canciones que nos transmiten todo esto. Y como dices, combinado. Oh, sí. Sí, porque, por ejemplo, la canción que acabo de poner de los Cranberries. Un poquito de ira. Tiene ira. Un poquito. Tiene miedo. Tal vez. Y tristeza. También tiene tristeza porque... Pues me lastimaste, pues ahora va la mía, ¿no? Entonces... Sí, absolutamente. Mira, sí. Imagínate que las emociones son como colores. Uh-huh. Entonces tienes tus colores primarios y tienes ya los colores que salen de la combinación de estos. Es muy discutible este punto, ¿eh? Porque los que leen encontrarán que hay quien dice que son 7 emociones básicas, otros que son 10, etcétera, etcétera. Pero en general, para explicación así rápida y que todos podamos estar en sintonía, imagínense que son colores, que hay colores básicos y que hay otras emociones que son combinaciones de los anteriores. Okay. Oh, sí. Sí, mira, por acá nos dicen, casi todo lo que sentimos es combinado, pocas veces es completamente puro. Bueno, pues es que imagínate si combinado luego nos pega. Imagínate sentirlo puro. Sí, no. Imagínate una ira pura. Ya ronda en cosas más serias, ¿no? No, ya hasta me dio miedo. Pero bueno, ¿qué les parece si escuchamos la canción que nos piden de Sinéad O'Connor? Claro. Que nos dicen que queda muy, muy al tono de lo que estamos hablando. Y luego escuchamos la canción que nos pide nuestro amigo o amiga, Levi. Sí, bueno, ahorita me dice si eres niño o eres niña. Ah, porque pues Levi no sé. Que nos pidió la canción de Björk, All Is Full of Love. Entonces ahora vamos a deleitarnos con estas dos canciones. Y también para los amigos que nos están escuchando, díganos qué es lo que les transmite la canción. O qué emoción les gustaría comentar. O qué canciones recomiendan para tal emoción. Uh-huh. Entonces, mira, aquí Levi nos dice, All Is Full of Love me transmite plenitud. ¡Ah, qué bonito! Ah. Ahorita lo vamos a sentir. Entonces, pues vamos a escucharlo. Gone, I can do whatever I want. estamos de regreso aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online.com.mx. Y voy a bajarle aquí tantito a uno de los micrófonos porque se oye un poco raro. Pero aquí tenemos algunos comentarios y mira, Eugenia nos dice: yo considero que sí se sienten las emociones de manera pura. El invitado dijo que no, bueno, dijo algo así de que si de por sí en ese momento se siente uno mal, que imaginemos cómo era esa emoción, si estaba pura, o que defina el término puro para poder entender. Claro, entonces si quieres podemos hablar sobre cuatro emociones que habíamos comentado que íbamos a platicar. Claro. La primera emoción sería la ira, la segunda emoción sería el miedo, la tercera emoción sería la tristeza, y la cuarta emoción, la felicidad. Ok. Ahora, bueno, ¿quieres que lo analicemos un poco desde el metafísico o solamente la emoción? ¿Cómo te gustaría a ti analizarlo? Yo creo que todo hila, ¿no? Los dos puntos son importantes. Porque, por ejemplo, hay una teoría que dice que el pecado original fue el desconfiar de Dios, que en realidad no fue tanto que te comieras o nos comiéramos la manzana, sino que más bien fue esa desconfianza. O sea, nos pudo haber dicho, oye, no cruces el semáforo, ¿no? Claro. Pero el punto fue, en realidad, y es una teoría, es un modelo de realidad que obviamente nos puede servir o no nos puede servir, eso ya es una decisión personal, que ese fue el pecado original, la desconfianza. Claro. ¿Qué genera la desconfianza en Dios? Bueno, la desconfianza en Dios nos genera el miedo. Claro. El miedo a que algo pueda pasar. Entonces, si yo tengo miedo a que algo pueda pasar, quiere decir que no estoy en total sintonía ni con Dios ni con el universo, sino que estoy en un punto donde no veo qué ocurre. Wow. Y eso es una emoción pura. Así es. ¡Ay! ¡Ah, verdad! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué barbaridad! Déjame ver, antes de seguir analizando. ¡Ah, verdad! Aquí, Levi, bueno, te manda saludos. ¡Oh, Levi! Y por aquí, Isa nos dice que la canción, pues, las dos canciones que la hicieron sentir tranquila y feliz a la vez. ¡Sas! Ajá. Sí, sí es cierto. Y que, bueno, la última que nos pidió Levi, que más sensual, de Björk, que es como, ¿no? más sexy, sí, más como acá, más sensualona, como sí, más como entre terrenal y sensible, pero rico, ¿no? Ándale. Y saludos a Connie y Adriana Lozano, que desde hace rato, gracias, están aquí con nosotros sintonizando el programa. Qué amables, muchísimas gracias. Entonces, pues vamos a pasar a seguir analizando estos sentimientos. Y no sé si, Susi, tú quieras agregar algo, comentarnos algo acerca pues de la música, de las emociones. Ah, pues sí, que pues sí te generan algunos sentimientos. Por ejemplo, la que oímos ahorita, pues sí, te genera mucha, pues, como sensualidad. Sí, yo también la sentí. Sí, como más bien sensual para mí. Sí, a mí también. Sí, ya no sacamos la letra de la canción, hubiera estado yo padre no la sacarla, sacamos. Yo la verdad no tengo muy buen oído para el inglés, pero sí se percibe mucha sensualidad, mucho como querendón. Ándale. Claro, no, pues simplemente con el título de la canción, que es All is Full of Love, todo está lleno de amor por completo, qué bonito. Sí, y otra cosa que me gustaría comentar es que a veces no necesitamos que escuchar letras, simplemente la melodía te va dando alguna emoción, ¿no? No necesitas a veces ni las letras de las canciones, la melodía te va llevando a una emoción. Claro, sí. La música es casi un acto de magia, ¿no? Es casi algo trascendental, de hecho, creo que es trascendental. Por supuesto. El general de la nada, toda una serie de sentimientos, yo creo que es un acto casi divino. Sí, por completo. Y cuenta la leyenda que es la forma más rápida de contactar con con tu yo interno. Wow. A través de la música, llegar a tu subconsciente a través de la música. Sí, por completamente de acuerdo. ¿Y qué les parece? Ahorita yo tengo otra propuesta. Ándale. Y es de un coro de niños que se llaman Libera. No sé si los han escuchado. No, muy bien. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos una canción de los niños de Libera y me dicen qué sentimientos les produjo? ¿Cómo ven? Perfecto. Muy bien. Ok, vamos a escucharla. Got a voice, you ver, ¿y a dónde se fueron con esta canción de Libera? Cuéntenme, ¿qué sintieron? ¿Qué... ¿Quién se sintió como en la película de Harry Potter? ¿Quién se sintió Harry Potter? ¿Quién? Claro, porque eso es muy importante porque te remonta a la magia, ¿no? Casi no tiene letra, es más bien como acústico. Ajá, sí. Es más como una fantasía, ¿no? Uh-huh. Así como por completo. Y, bueno, aquí Isabel nos dice, déjenme ver, es que aquí la ventanita no me enseñó. Ah, okay, que se sintió como de meditar y volar al cielo. Eso está lindo, porque sí se siente. Sí, porque sí. Te da la sensación como de volar, precisamente, como de, ¿no? Volar. Como me imaginé así, volando. Exacto. Y bueno, Eugenia dice que todavía está un poco confundida con el término puro. Ah, bueno, pues son cosas que no se pueden explicar, ¿no? Simplemente uno las vive. Claro. Pero vamos a seguir desarrollando los temas. Por supuesto, adelante, continúa. Claro. ¿Estábamos con cuál, perdón? Con el miedo, ¿no? Con habíamos el miedo. Dicho que esa como desconfianza, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, salgo de mi casa y... ¿qué será? Y voy al Zócalo, vamos a decirlo así, y veo que están los granaderos en el Zócalo, ¿no? Ajá, entonces, sí, ¿qué sí, me sí. genera todo eso, ¿no? Mi mente empieza a hacer una lectura de lo que se aparece ante mi vista y genera una desconfianza. No sé si vaya a salir yo vivo, no sé uh-huh. si vaya a pasar algo, si vaya a haber algún evento que me sobrepase. Claro, por supuesto. Entonces habíamos quedado con que el miedo es una especie de desconfianza, y que tal vez sea uno de los pecados originales, ¿no? El pecado original, el miedo, la desconfianza. De ahí la ira. La ira generalmente surge de un sentimiento de impotencia uh-huh. y se expresa a través de de querer atacar. Okay. Pero el origen de la ira es un sentimiento de impotencia siempre. Uh-huh. Uy, por eso fuerte. Me defiendo, porque me siento impotente. Ante tal situación, ante suceso, la situación, persona. De que agarraron el lápiz labial de mi compañera, ¿no? Ajá. Entonces, así, ¡ah! Uh-huh. Entonces, lo que queríamos manejar desde el principio es la importancia de conocer cada una de las emociones. Emoción lo puedes ver como motion, que tiene que ver con acción, movimiento. Claro. Y diría el diccionario, que es una reacción psicofisiológica que se presenta, que representa un modo de adaptación. Entonces aquí la onda es de que no somos conscientes 100% de esta emoción y lo primero que se dispara es ella. Después de la emoción se dispara ya nuestra parte racional. Por claro. eso dicen que contemos hasta 10. Uh-huh. Porque es como, bueno, en términos jocosos es cuando te termina de carburar el cerebro. Sí. Y entonces ya hilas la emoción con la parte racional. Uh-huh. Y entonces ya es más fácil que tomemos una decisión consciente. Entonces la idea es darle inteligencia a la emoción. Pero no es nada más eso, sino es vivir la emoción. Porque también dentro del modelo de realidad estamos aquí para vivir. Entonces, para poder vivir todo esto que estamos experimentando es a través también de las emociones. No es nada más a nivel físico, sino es a nivel emocional. Tan es así que dependiendo de mi emotividad o la forma en que yo siento las cosas es como se me presentan. Uh-huh. Esa es la parte como que más interesante siento yo del asunto. Quiere decir que si yo vivo en un estado de depresión, se me presente William Levy, como por aquí alguien comentó, uh-huh. se me presente que será Marilyn Monroe resucitada y a sus veintitantos uh-huh. años otra vez y acá. Como yo ando en un, como si yo estoy en un estado de depresión, pues este estado de depresión pues va a colorear la realidad a mi alrededor. Y de hecho no solamente la va a colorear, sino que va a traer cosas similares. Uh-huh. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué tienen tanta fuerza las emociones? Bueno, porque tienen tienen una razón de ser. No están ahí nada más para incomodarnos, aunque a veces nos incomoden, sino que tienen un propósito que en el fondo es puro y es santo. Por supuesto. Así es. Y bueno, entonces son reacciones psicofisiológicas. Ah, claro, pues una persona enojada, tú me dirás si no tiene una reacción física y psicológica. Claro, sí es cierto. Pero te digo, cada emoción tiene un propósito y es uh-huh. bueno, yo siento, y de esto me estoy echando un taco de lengua porque, como diría mi maestra de metafísica, bueno, si fuéramos realmente 100% conscientes con las cosas que que, bueno, con la información que nos llega y que somos capaces de compartir, estaríamos a lo mejor ya en el altar de catedral. De plano. Claro. Sí, ¿sí? De plano. Tiene toda la razón. Y la otra emoción que estamos viendo ahorita, vamos a irle repitiendo las cuatro y vamos a ir profundizando un poco. Lo que no quisiera yo es como clavarme en una. Claro, y sí, sino que más bien lo que voy a ir haciendo es irles dando una y otra vez vuelta e ir, ir explicando al respecto. Entonces estamos después del miedo con la tristeza. Uy, sí. La tristeza, bueno, o sea, aquí sí me voy a adelantar, tiene la cualidad de hacer que nuestro metabolismo disminuya. Uh-huh. Entonces se supone que esto es para que nos podamos alejar o retraer un poco del mundo, de la vida cotidiana, por así decirlo, y nos permita llegar a una introspección. Okay. O sea, no es lo mismo que yo salga corriendo a hacer las compras y de ahí a trabajar y de ahí por los niños y estar inmerso en este mundo de actividades que obviamente también tiene su lugar, pero la tristeza y la ya un grado un poquito más alto que es la depresión nos va a llevar a soltar todo eso y generar un ambiente desde el cual nosotros podamos reflexionar. Claro. Entonces sí tiene su razón de ser. El problema sería que no la estemos utilizando. O sea, Dios nos manda la emoción, pero si nosotros no la utilizamos, entonces ya los que estamos como medio fallando, uh-huh, digamos en términos de bien y mal, somos nosotros. Pero okay, también tenemos el libre albedrío. Entonces podemos alargar la tristeza, y la tristeza alargada ya es un sentimiento, ya empezamos a depresiones y cosas así, pero es porque no la hemos tomado, o sea, no la hemos agarrado y a ver tú, ven para acá, uh-huh, dirían en magia, dime lo que me tienes que decir. Ok, vaya. Está más fuerte. Sí, sí, sí. Sí, porque te estás enfrentando a ti mismo. Así es. Entonces, para nosotros, la verdad, y yo incluido, es muy fácil decir, ay, me siento triste porque se murió el perrito, okay, ¿no? Uh-huh. Y entonces duró un mes con la tristeza de que se murió el perrito o la situación que se nos haya presentado, varias. Pero lo realmente interesante es cuando llegamos a esa capacidad de reflexión y de maduración. ¿Por qué siento tristeza por el perrito? ¿No será, uh-huh, que me evoque a una pérdida en el pasado, generalmente con la niñez? Uh-huh. Claro. Muy cómodamente me puedo instalar en la tristeza y decir soy una persona melancólica, uh-huh, y ya la hice, o sea, ya no me enfrenté a lo que me tengo que enfrentar. ¡Ay! Okay. Por eso les decía que vamos poco a poco. Sí, claro. Mira, por aquí Isabel le quiere ayudar un poquito a Eugenia y le dice que las emociones puras son las que no mezclas con otras emociones. Así es. Entonces, bueno, ese es el mensaje. Y Levi nos dice una información muy, muy padre, que la canción que acabo de poner de Libera es de un fragmento del Carnaval de los Animales del compositor francés Camille Saint-Saëns, y que él, en esta canción, quería reflejar el nado de los peces, como estar contemplando el fondo del mar. Mm. Es lo que querían reflejar con esta... con esta melodía que escuchamos por los niños de Libera. Y bueno, pues a cada quien le evoca algo distinto. Sí, y entonces sí, la verdad es que de que cumplió su cometido con ir y llevarnos de un lugar a otro, de una fantasía a otra, lo cumplió, claro, definitivamente. Que sí. Claro que sí. Y bueno, a ver, vamos ahora de la tristeza a lo que el ser humano ha buscado desde el momento en que lo expulsaron, Dios, del paraíso. ¡Ándale! Que es la felicidad. ¡Wow! La felicidad. La felicidad es reconocer a Dios aquí presente con nosotros y bajo cualquier circunstancia, pase lo que pase y sin que nada importe. La felicidad es esa, bueno, desde mi punto de vista es eso, es no importa nada, aquí estamos Dios y yo juntos, y que el mundo dé vueltas si acaso necesita dar vueltas. Es un estado que se llama de compleción, de okay, estoy completo yo conmigo mismo. Wow. Y entonces la felicidad es cuando tocas a tu pareja porque te evoca eso, uh-huh, y la ves perfecta también. Entonces ese verlo perfecto es encontrar o de alguna manera tener una chispa divina ahí presente, ¿no? Que te ayuda a despertar ese pequeño vislumbro del paraíso. Claro, por supuesto, wow. Y claro que puedes ser feliz en tu trabajo, puedes ser feliz con tu pareja, puedes ser feliz de mil y un formas, claro que sí, claro que sí. Pero también cuenta la leyenda que nosotros le tenemos miedo al amor y le tenemos miedo a la felicidad. Ay, ay, ay, ay. Ah, se ¿verdad? ¿Será? Pues cierto? Yo creo que sí. Entonces, de ese miedo, y ahí estamos ya combinando amor, felicidad, miedo, por ejemplo. O sea, imagínate que Dios te dice, vas a vivir, pero vas a morir. Ajá, sí, y, sí. Y finalmente así estamos, o sea, sí. Nacemos en este planeta y pues vamos a morir. O sea, cuando aceptamos vivir aquí, aceptamos morir. Por supuesto. Es un hecho innegable hasta donde tengo entendido. No sé si alguien sea inmortal. Hay leyendas hasta al respecto. No. Hay leyendas al respecto. Pero es como parte del, bueno, como les digo a los que me consultan, pues es parte del show. Es parte de estar aquí y es parte de la riqueza. Imagínate que, si te imaginas a Dios como un lienzo en blanco, digamos que esto sería como el Tao. La nada, ¿sí? ¿Y luego? Sí, claro. Entonces ocupas pintarlo con colores. Entonces inventas el azul, por ejemplo, que el azul tiene que ver con la melancolía. Inventas el verde, que tiene que ver con la esperanza. Inventas el rojo, que tiene que ver con la acción. El rosa, que tiene que ver con la fluidez. Empiezas a inventar colores iridiscentes, que tienen que ver con la opulencia. Inventas el negro, que tiene que ver un poco con la ignorancia o lo que está oculto. También le metes el blanco, como no, o lo dejas presente, que tiene que ver con lo que está descubierto y es aparente para todos nosotros. Claro. Y entonces empezamos a pintar este universo. De hecho, si no tuviéramos emociones, realmente yo siento, y ustedes me dirán si sí o si no, esta existencia sería vana. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo percibo tu sonrisa, por ejemplo, ¿no? Sí, sin emoción, tal vez no lo percibiría. Exactamente, así es, wow. Y bueno, a ver, vamos a retomar, porque bueno, tienes por aquí que ahí... voy a pedir una canción ahora en la que sigue. Claro, a ver, ¿qué canción vas a pedir? No, bueno, primero dime qué y luego la canción, ¿va? Okay, ¿qué era lo que me ibas a decir para no quedar la idea como a medias? Sí, oye, espero que tenga la canción porque no sé. Sí, es la de... Bueno, es una canción que a mí me encanta. Ajá. No tiene nada así de... Tal vez no tenga nada de... ¿cómo se puede decir? De muy abstracto o muy acá, pero... Pero a mí me súper, ultra, hiper encanta. Bueno, Levi ya de saber cuál es. Y se llama Touch My Body y es de Mariah Carey. Ok. Déjame ver si no me estás agarrando en curva. Bueno, si no la cambiamos, pero es que esa, por ejemplo, tiene mucho que ver con el ansia de ser tocados, de ser conocidos. Y el ansia también de ser amados. Y entonces, ¿por qué la estamos poniendo? Porque también nuestras emociones, por eso se nos abalanzan. Porque también, porque ellas también ocupan ser reconocidas. Sí, por supuesto, definitivamente. Entonces, y bueno, mira, Touch My Body. Aquí tengo la canción, pero antes de escuchar la canción, pues tú nos dices que hay emociones básicas. Sí. Entonces, describes un poquito la ira, que es cuando la sangre fluye a las manos. Ándale, sí. La parte fisiológica de la ira es que la sangre va a las manos, porque desde un punto de vista animal, y no lo pongo como despectivo, sino instintivo. Creo que sí debe ser la palabra correcta si es animal, pero no es despectivo el asunto, ¿sale? Es el preparar nuestro cuerpo para defendernos. Ok. Entonces, de hecho, al final vamos a hacer unas lecturas de unos textos que preparé para poder entender mejor cada una de las emociones. Ahorita nos vamos a, en la parte fisiológica, que es prepararnos para defendernos. Uy, no, hombre, sí está... O sea, tiene su razón de ser. A veces decimos que nos incomoda, pues sí nos incomoda, pero hay que ver lo que nos viene a decir. O sea, okay, me molesté porque tomaron mi mochila. Y porque estoy molesto. O sea, creo que el chiste es profundizar en las razones, o sea, no quedarnos en la superficialidad como habíamos visto en la tristeza, sino que okay, sí estoy molesto, reconocerlo, porque el primer paso es reconocerlo. O sea, hay personas y a veces me ha pasado que no reconocemos nuestras propias emociones. Claro. Y al no reconocerlas somos presa de las emociones. Uy. Y creo que a nadie de nosotros nos gustaría eso. Uh-huh. Sin embargo, como que es mi deber informarles que tal vez sea parte de lo cotidiano, que somos presa de las emociones, pero parte de la solución es porque no es reconocerlas. O sea, somos presa de algo porque no lo reconocemos. Okay. Y no lo dimensionamos tampoco. Uy. Ay. Exactamente. Me han contado, ¿Te han contado? No crean que. Pues vamos a escucharlo porque ya se nos está acabando el tiempo del programa. Ay, ¿cómo crees? Bueno, entonces ya tengo un resumen. Deja poner la canción. Vale. You've been waiting for it, I'm waiting too. In my imagination, I'll be all up for you. I know you got that fever for me, 102. And boy, I know I feel the same, my temperature's to the room. If it's a camera up in here, then it's only you with me. When I do. If it's a camera up in here, then I best not catch this flick on YouTube. Cause if you run your mouth and brag about the secret rendezvous, I will hunt you down. My business like a wedding interview. So this is private between you and I. Touch my body, bring me on the floor. Kiss me around, play with me some more. Touch my body, bring me on the bed. I just wanna make you feel like you know me. Touch my body, let me roll the sides. All my face, just a little taste. Touch my body, know you have the curves. Come on, give me what I deserve. And touch my body. You can put me on you like a brand new IT. Your body tighter than my favorite jeans. I want you to caress me like a tropical breeze. And float away with you in a Caribbean sea. If it's a camera up in here, then it's only you with me. When I do. If it's a camera up in here, then I best not catch this flick on YouTube. Cause if you run your mouth and brag about the secret rendezvous, I will hunt you down. Cause baby, I'm up in my business like a wedding interview. This is private between you and I. Touch my body, bring me on the floor. Kiss me around, play with me some more. Touch my body, call me on the bed. I just wanna make you feel like you know me. Touch my body, let me roll the sides. All my face, just a little taste. Touch my body, know you have the curves. Come on, give me what I deserve. And touch my body, treat you like a teddy bear. Gone away, I'm in love with luxury. Y estamos escuchando a Jesús hablando tras bambalinas. Ah, sí. Con mi querida Susi de Floramor Cosméticos. Entonces, pues nos queda poco tiempo, pero sí me gustaría que, pues, ahora sí que a modo resumen. Claro, ya lo tengo listo. Perfecto, adelante. Me voy a callar, no voy a decir absolutamente nada para que lo puedas desglosar como se debe. Bueno, traje una hoja así para no, precisamente para no irme desparramar. Sí, claro. sí, porque bueno, el tema pues es larguísimo, de hecho hay libros y libros y libros. Uh-huh. Y si no les bastan los libros, pues está la vida nada más. Claro. Sí, la idea es hacer el resumen. Ok, la ira. Vamos a ahora sí en orden y casi leyendo la ira punto y guión. Ok. Bueno, la ira se va incrementando y creciendo sobre sí misma. Para los que están interesados en conocer sus emociones y eso, esto es básico. ¿Qué quiere decir esto de la ira? Los que tienen problemas con la ira, que sepan... primero que nada, que es un sentimiento de impotencia. Entonces, desde ahí ya, pues a ver, ok, estoy molesto porque es una evocación de una imagen de mi pasado, seguramente lo que está, la ira que estoy sintiendo el día de hoy. Y bueno, ya a la hora de que descubren de dónde llega este sentimiento de impotencia, pues ya los pone en una perspectiva de cómo, pues ahora sí, cómo superarlo, cómo trascender esta parte. El aire lo único que va a hacer es mostrarte algo, o sea, pasa esto. Y el que va a tomar la decisión soy yo o cada uno de nosotros, ¿no? Los que tengan problema con esto también sepan que se va construyendo poco a poco a lo largo del día. Quiere decir que si yo en la mañana amanezco molesto o me molesta que me dieron los hot cakes, fríos y sin miel. Sí. Y entonces esta ira va generando una respuesta emocional de nuestro cuerpo. Después de que me dieron los hot cakes sin miel y fríos y me los comí a las carreras, llego a mi trabajo y en mi trabajo agarran el reporte que yo di no les gusta y me ponen a volverlo a hacer. Okay. Entonces hormonalmente este nivel de ira se va aumentando a lo largo de cada una de las de lo que me ocurre en el día. Uh-huh. Hasta que llega un momento en que una persona explota. La persona explota y mata al jefe, o que ya mató al jefe. Pero la pregunta del millón de dólares es: ¿llegó al punto al que tenía que llegar e hizo lo que quiso? Claro. Porque se maneja mucho lo que es el libre albedrío. Uh-huh. Pero el libre albedrío tiene que ver con una decisión personal que yo tomo ante la vida. Entonces, ok, yo quería matar a mi jefe. O sea, es así como de: ¿hice mi libre albedrío en realidad? Sí. O fui presa de la ira. Y bueno, ese es un aspecto. El otro aspecto es que a lo mejor no estoy usando la ira para llegar a esa introspección y conocimiento de mí mismo. No es okay. Nada más que estoy molesto, es porque estoy molesto. Y tomar las acciones al respecto. De tal suerte que el texto que preparé dice así: la ira sin una solución es incoherente. Uy. Y de aquí nos falta analizar si la acción que yo tomé en realidad fue la correcta en base a lo que yo pretendía. Uh-huh. ¿Y qué es lo que todos pretendemos? A ver, ahora yo quisiera que aquí estén. Pues todos pretendemos tener la razón. ¿Así? ¿Y más profundo que eso? Todos pretendemos, bueno, según yo, ¿verdad? Pues queremos estar bien con nosotros mismos. Queremos que, a lo mejor, que se hagan las cosas como nosotros creemos que se deben de hacer. Ok, y hablándolo en términos de colores. Okay. Para elegir un color de labial, tengo ya entendido que se fijan primero en cuál es su color de piel. Ajá. Ok. Ahora, vamos a hacer el traslape a emociones. Si yo no me conozco, ¿cómo voy a estar yo bien conmigo mismo? Uh-huh. Si no me conozco. Claro. Ok, entonces me presenta la ira como una oportunidad de autoconocimiento. Y si yo no la aprovecho, entonces ahí, ¿cómo estamos? Uy. Ah. No, pues es cierto. Ahora Susi, a ver si ella nos quiere decir algo. No, pues tenemos que ahondar en nuestras emociones, ¿no? Para saber qué es lo que queremos saber de nosotros mismos, ¿no? Porque claro, muchas veces no sentimos las emociones, pero no sabemos realmente qué es lo que queremos. Uh-huh. Ese es el problema, porque no sabemos ni lo que queremos. Ese es el gran problema que tenemos. Bueno, hay quien comenta que el ser humano busca regresar a Dios. Hay quien comenta que el ser humano busca ser feliz. Sí. Hay quien comenta que busca un estado de plenitud. Uh-huh. Viene a cumplir su misión en la vida, su propósito. Ahora, esa información, comparémosla con el golpear al jefe. Uy, claro. Sí, pues no. O sea, ese golpear al jefe te va a dar una ilusión de poder y te va a dar una ilusión de que eres invencible. Uh-huh. Y que hiciste lo que quisiste. O sea, esa, sí, es la ilusión que se genera. Claro. Pero ya quitándole todo el humo, dirían en magia, y fue así. No. No. O fui yo presa de la emoción. Sí. Entonces fui presa de la emoción. Ah, entonces la emoción es mala, que no sé qué. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pues la emoción no es mala, sino el son neutras, las exacto. emociones son neutras. Son y yo como digo que una... hay que reconocerlas, ¿no? Sí. O sea, y aceptar que las tenemos y que son parte de nosotros. Uh-huh. Porque uh-huh. eso de, porque muchas veces me ha tocado estar en algunos grupos metafísicos y todo mundo es un ángel, todo mundo es un santo, todas son muy lindas, todas uh-huh. son muy nice. Pero yo, pues, me he topado en varios grupos y en diferentes ciudades, americanos, gringos, con chinos, con uh-huh. muchas nacionalidades. Y al final es lo mismo, escondemos nuestra esencia. Y yo digo que no, en mi percepción o en mi idea, creo que tenemos que reconocer nuestras emociones y también las negativas, porque claro. son parte de nosotros y siempre las queremos ocultar. Uh-huh. Entonces, al ocultarlas, las estamos... como que mostrando más. Sí, sí es cierto. De hecho, porque sí realmente todos podemos percibirlas. Ajá, sí, sí entonces es cierto. Al tú bueno, es lo que yo percibo, ¿no? Uh-huh. Que al ocultarlas, pues, ¿qué haces cuando quieres esconder algo? Sale. Uh-huh. Lo primero que quieres ocultar, o sea, hasta a nivel familiar, cualquier cosa sí. que queremos ocultar, al final sale a la luz y todo el mundo lo sabe. Sí. Entonces, el reconocer nuestras emociones... yo digo que es lo más sano, ¿no? Que tenemos ira, que tenemos miedo, que tenemos coraje, que tenemos celos, si que queremos amor, o sea, al final son miedos, ¿no? Pero pues ya les vamos poniendo, son miedos y que pues ya se han ido recapitulando en ira, coraje, uh-huh. celos, pero al final son miedos, ¿no? Por que supuesto. Tenemos de perder cosas, uh-huh. de no tener el control de algo, de que no salgan las cosas como nosotros decimos. Claro. Completamente de acuerdo. Dirían por ahí en algún libro que leí, Adán, ¿dónde estás? Sí. Y yo lo que les recomendaría es de que reconozcan sus emociones y también las negativas y reconocer nuestro lado negativo, ¿no? Que todos lo tenemos y es parte de nosotros. Uh-huh. Y cuando lo reconocemos, o sea, está bien. O sea, nunca lo vamos a quitar. O sea, tenemos que aprender a manejar las emociones. Claro. Por aprender supuesto. A manejar las emociones. Uh-huh. Así es, tal cual. Para sí, que sí, cuando sí. te pregunten, Adán, ¿dónde estás? Sí, aquí estamos. Nos comimos la manzana. ¿Qué hacemos? Ya estamos aquí. Ya estamos aquí, claro, ¿no? Ya que, ya, como diría una amiga, pues ya qué lindo. Sí, oye, pero ¿qué hicieron? O sea, ¿qué aparece en el texto de la Biblia? O sea, uh-huh. no, pues esta mujer que me diste, que claro. aquí quieres, o sea, agarramos uh-huh. y nos proyectamos, ¿no? Sí. Entonces yo estoy iracundo porque mi jefe me rechazó mi proyecto que yo hice con tanto amor y tanto, uh-huh. tanto sentimiento y no sé qué. Y entonces ya me proyecté en él. Sí. Y ya digo, ok, está bien, me proyecto en él, pero ¿y a dónde me va a llevar eso? Sí, claro. Uh-huh, no, pues no. Uh-huh. La siguiente emoción, el miedo. Este miedo, bueno, aquí quiero que voy a andar tantito rapidísimamente. El miedo lo que hace es generar ansiedad para aquellos que son ansiosos, que viven como en estrés, que ahora lo llamamos mucho estrés, que es una sensación de ansiedad. Es en realidad un miedo, o sea, no es que estés ansioso porque estás ansioso, sino estás ansioso porque tienes miedo a algo. Entonces, cuando reconoces el miedo, ¿a qué tienes miedo, no? Uh-huh. Entonces ya eso es un paso para poder manejar esta sensación, ¿no? La gente que no puede dormir. Okay. O sea, dice, ay, es que yo tengo que tomar pastillas para dormir. Ok, uh-huh. sí tienes que tomar pastillas para dormir. Pero no será que es lo que hace la ansiedad es que prepara nuestra mente y la enfoca en un tema que para nosotros es potencialmente peligroso. Entonces, si estuviéramos en la selva y de repente oímos que cruje una rama y que puede ser un tigre, bueno, pues está muy más que justificado, ¿no? Y es una ansiedad temporal, por así decirlo. Resolvemos sí. la situación, vemos si es un tigre o si es Bambi uh-huh. o lo que sea, sí. y continuamos con nuestra vida. Ahora lo que pasa es de que tenemos miedo a que nos corran del trabajo. Tenemos miedo a que la pareja no nos ame. Tenemos miedo, todos podemos proyectar miedos del tema que quieran. Y entonces esto tal vez nos genera esa ansiedad, y esta ansiedad nos genera pues ese estrés, y a lo mejor por eso no podemos dormir. Y entonces es lo mismo que con la ira, o sea, dejamos correr la emoción, dejamos correr la ansiedad así muy comodinamente. Uh-huh. ¿Y dónde estuvo la reflexión? O sea, claro, cuando reconozco que tengo miedo a que me corran del trabajo, eso ya me pone en una posición de poderlo superar y tomar cartas al respecto. No se vale que manejemos nuestro cuerpo en un nivel de estrés diario y cotidiano. Okay. Pero es una opción. Sí. Bueno, continúa porque esto está muy bueno. Tenemos 10 minutos, ¿no? Así sí, tenemos 10 minutos nada más. Ok, entonces diría el texto, dice, el miedo sin observación y discernimiento es tonto. A ver, el miedo sin observación y discernimiento, es tonto. Tengo miedo a que me corran del trabajo. Pero es algo que no existe. Ok, o vamos a ponerlo algo más en general. Tengo miedo a no encajar porque me ponen en un grupo de personas que yo en la vida los he visto. Uh-huh. Y me obligaron a ir, vamos a decirlo así. Y entonces de repente veo así 20 personas que son completamente ajenas a mí o a mi cotidianeidad. Uh-huh. Y entonces me siento ansioso. Ok, pero en la medida en que tengo miedo a no encajar, ya me pone, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo entonces yo relacionarme con estas personas a pesar de que no las conozco? Sí. Entonces ya empieza a haber un discernimiento, ya empieza a haber una reflexión. Entonces digo, okay, a lo mejor son una banda de músicos y yo soy carpintero. Uh-huh. Pero ya los empiezo, a lo mejor ya me da a ver la oportunidad de verlos como seres humanos, y a lo mejor desde esa parte humana sí podemos hablar. A lo mejor no vamos a hablar de música, pero siendo humanos tenemos seguramente temas en común. Uh-huh. Y el hecho de que yo sea diferente a ese grupo también me brinda la posibilidad de que pueda manejar un tema que a lo mejor para ellos pueda ser de interés y que ellos no manejen. Uh-huh. De tal suerte que a lo mejor no tengo tanto tanta inteligencia, ¿cómo se puede decir? No es tan inteligente pensar que no voy a poder encajar porque los vea yo diferentes. Uh-huh. Entonces ya mi ansiedad ya se disipa. Okay. Y empieza a reconocerme a mí mismo, mis propias capacidades, y bueno, y poder estar ahí. Y en un momento dado, si no me placen las personas, pues también me puedo retirar. De tal suerte que el poner a mi cuerpo en estrés no está tan justificado. Ok, sí es cierto. Entonces, repitiendo el texto, el miedo sin observación y discernimiento es tonto. Sí es cierto. Bueno, según mi percepción. Sí. Si ya lo analizamos, pues sí. Sí. Porque es algo que no existe, ¿no? Nos estamos anticipando a algo que ni siquiera sabemos. Uh-huh. Así es. Entonces, ¿por qué no sabemos? ¿Por qué no nos aventamos a ahondar qué es lo que en realidad está pasando? Okay. Y lo digo al aire y me lo digo a mí mismo, como les había comentado, si fuéramos así como 100% coherentes y 100% conociera yo mis emociones y todo mi ser 100%, pues a lo mejor sí estaría en el altar de catedral, seguramente sí. Exacto. Sí, entonces así. Somos humanos y la lucha la venimos haciendo. Sí. La siguiente emoción sería la tristeza. Ok. Y bueno, la tristeza abre la posibilidad de reflexionar sobre el suceso al desconectarse de las actividades de la vida. Esto ya lo habíamos adelantado. Uh-huh, entonces, poquito. Ok, me siento triste, ocupo esa tristeza para aislarme del mundo y entonces ya darle pie a la reflexión. ¿Por qué estoy triste? ¿Qué es lo que yo tengo que superar, madurar y hacerle frente y seguir adelante? Tampoco... Okay. Puedes vivir triste toda tu vida, pero también es opcional. Uh-huh, exactamente. Así es. Digamos que el dolor... sucede, ¿no? Porque todos sentimos dolor, ¿no? Ocurre. Entonces, lo que debo de hacer es aceptar que esa situación me duele, que esa situación me lleva a una tristeza, pero que el tiempo de sufrimiento lo voy a decidir yo. ¿Cuánto tiempo voy a querer estar flagelándome como yo, en una crisálida aislada del universo? Ajá, así de que no salgo, no esto, no claro. El otro, y me quedo encerrado en mi casa. Exacto. Okay. Estoy en la depresión. ¿Sí? Pero que me reditúe. Exactamente. Que me reditúe. Exacto. Y como digo, integrar, saber, bueno, me siento así, pasa esto, pasa lo otro. Bueno, lo siento, pero va a pasar porque todas estas cosas pasan, no se quedan permanentemente. Okay. Digamos que se murió el perrito, por ponerlo en light. Claro. Entonces, pues ya nos llega la emoción de que, ay, yo que lo quería tanto y que mi perrito, o me costó 10,000 pesos. Ah, o, no, ay, bueno, he oído casos de más, y, bueno, pues yo también estaría llorando. Yo, mi dinero. Se murió mi dinero, no, sí. Bueno, ya me fui por otro lado, ¿no? Pero digamos pero que... Pero te duele. Sí, la pérdida. Ajá. La pérdida, ok. Y entonces hay que reflexionar ahí... O sea, te puede ayudar a reflexionar ahí ese sentimiento de pérdida, ¿de dónde viene? Uh-huh. O sea, ¿es real? Sí. ¿O es simplemente el imaginario? Creo que sí hay que darle luto a las personas, hay que darle luto tal vez a las cosas, a los seres queridos. A las relaciones cuando termina. A las relaciones, si no, pregúntenme a mí. sí, hay no, que dar, sí, hay que guardar ese luto, claro que sí. El caso es que... Tal vez estamos mal empleando la tristeza cuando no la usamos para la reflexión y nuestro crecimiento. Por supuesto. O sea, ¿de qué me sirve estar encerrado en mi casa si no salgo de la situación? Y no es una situación ya tanto física, porque lo que haya pasado ya pasó. Uh-huh. Es una situación más bien en mi interior conmigo mismo. Claro. O sea, yo soy el que lo tiene que resolver en mí, independientemente de si se murió, me cortaron o qué fue lo que ocurrió. Uh-huh. Ese sentimiento de pérdida, de soledad, de tristeza, de desamparo, de no sé qué, nos convendría enfrentarlo, y enfrentarlo es verlo de frente y profundizar en eso y ver que realmente no es para tanto, o sea, como asimilarlo. Claro. Entonces yo me siento triste, ¿qué? ¿Por qué? Porque a lo mejor me siento solo. Entonces, okay, me siento solo, llega la pareja, tapa el bache, luego se va la pareja y se hace un bache más grande, ¿no? Entonces el problema no es si se va la pareja, el problema es de por qué no estoy yo dándome amor a mí mismo, ¿no? Exacto, o sea, porque no soy yo mi propia compañía. Exactamente, porque todas las personas tenemos, y eso va al siguiente punto, pero me lo voy a saltar, pero es que todos, porque yo me incluyo, en algún momento, y esto pues, lo han puesto mil veces en Facebook, es cuando tenga mi camioneta, no sé, una que se les ocurra, una sí. Land Rover, voy a ser feliz. Una Lincoln. Ah. Cuando tenga... Son padres, esas estacionan solas. Cuando tenga a mi marido, por decir algo, voy a ser feliz. Cuando tenga voy a ser feliz. ¿Y por qué no eres feliz ahorita, en este momento, con lo que tienes, con lo que...? O sea, esa es una forma muy importante, porque siempre estamos tratando de agarrar de afuera, de agarrar de afuera, de agarrar de afuera. Y la cosa es empezar desde adentro, ya sintiéndonos felices. Pero ahí el bache sería el que, okay, vamos a empezarlo desde adentro. Okay, sí, voy a ser feliz conmigo mismo. Okay, ajá, voy a ser feliz conmigo mismo. Vamos a sí. ponerlo así. Pero cuando no me conozco a mí mismo... Entonces ahí es donde la rueda como que no da vuelta. Uh-huh. Y no me conozco a mí mismo porque me niego yo mis emociones. Sí. Entonces yo niego que estoy enojado con el jefe. Entonces no, yo no estoy enojado. Lo que pasa es que es un tal. Sí. Pero yo no, o sea, yo soy así como wow, ¿no? Uh-huh. El Dalai Lama que nació. Claro, en una que todos flor esperábamos. Seguro, ¿no? Eso que no quepa duda, ¿no? Sí. ¿Y cuál? Eres tan humano como el que sea. Y con todos los defectos, al igual que el jefe, pero cuando no reconozco mis defectos, estoy negando una parte de mí mismo. Sí. Y ya cuando los veo, ya veo que no son en realidad un defecto. O sea, no okay. es que yo sea iracundo, es que hay algo en mí que ocupo yo ver y que no he visto. Y por que eso me era hace importante reaccionar esa rola de Touch My Body, uh-huh. porque es tocarme yo a mí mismo. Sí, exactamente. Y eso te lleva a tener... Es que no quisiera decirlo confrontamiento, pero sería más bien como... Darte cuenta, porque la palabra consciente ya está muy choteada. Ah, sí. Pero darte cuenta de todo lo que tú eres y todo lo que tú sueñas y todo lo que está, pues podríamos decir, evolucionando dentro de ti, ¿no? Pues es que es como, yo lo sitúo mucho en las primeras páginas de la Biblia, ¿no? Uh-huh. O si ese sentimiento de culpabilidad. Y luego ya que se siente culpable, agarra y lo proyecta en el amor de su vida, ¿no? Y aparte era la única, y sí, literalmente. Sí. Entonces, ¿y dónde está el hacerse responsable de lo que cada quien hizo, ¿no? Porque la otra persona pudo haber propuesto, pero en este caso Adán, él tomó una decisión. Sí. Entonces, cuando no se hace responsable y se proyecta, pues empiezan ahora sí que las calamidades, porque imagínate esa relación, cómo funcionó después, ¿no? Con con Eva, que se sintió así agredida y que todavía le vienen a echar la culpa, claro, como si ella hubiera sido la única. Y bueno, ya empiezan todos estos colores emocionales que todos podemos conocer muy ampliamente, ¿no? Exacto. Y bueno, porque ya casi son las 8 de la noche. Ya ahora sí ya me pasé ya de tiempo para... El sentimiento de impaciencia, ¿no? De prisa. De prisa el sentimiento. Es que como tienen que entrar las repeticiones de los programas... No, ya estamos. El siguiente, la última emoción que íbamos a ver el día de hoy es la felicidad. Uh-huh. Entonces, bueno, ya lo habíamos visto, sentimiento de confianza y plenitud, lo logramos, amamos y por lo tanto confiamos en nosotros mismos, en los demás y en Dios. Aquí podemos ver el amor no tanto como el, ay sí, yo te quiero y te apapacho, ajá, y te compro tus chocolates y no sé qué, sino vamos a ver tal vez el amor como un conocimiento pleno de la otra persona, le huelen los pies, a veces viene de mal humor, uh-huh, a veces es medio inseguro, a veces es demasiado contento, no sé, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Conocer a la persona con todos sus colores, con todas sus gamas, y como nosotros tenemos control de nuestra vida y de nuestras decisiones, lo podemos aceptar tal cual es, porque no estamos proyectándonos en él. Okay. O sea, no necesito que Eva sea perfecta y que Eva diga, no, mi vida, a lo mejor vamos a comer fresas. Uh-huh. O sea, proponga lo que proponga, haga lo que haga, actúe como actúe, nosotros somos los que tomamos la decisión, no necesitamos que el otro sea perfecto. Y entonces, sí, ahora sí. Exacto. ¿Algún comentario sobre la felicidad? Pues que, como dices, ¿no? Que la tenemos que vivir aquí y ahora, ¿no? Uh-huh. En el presente. En el presente. Está el pasado, presente ni mañana, futuro, ni después, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que aprender a vivirla ahorita. Presente, claro, es un presente, o sea, un, uh-huh, regalo. Y fíjense que eso me lleva a que ayer justo estaba viendo pues mi Facebook. Ya ven que ahí ando todo el día prácticamente. Algo que habla acerca de las expectativas. Y yo creo que tiene. Y fíjate que yo creo que tiene que ver mucho también con la felicidad, porque muchas veces basamos nuestra felicidad en expectativas que tenemos. Wow, mira, las expectativas con, sí, este pequeño tema, mi maestra me dio una zarandeada bárbara. Sí, no, es que. Porque la expectativa, bueno, en sus santas y sabias palabras, es esperar que el otro cumpla lo que yo quiero. Exacto. Eso es poner una expectativa. Fíjate, aquí en lo que nos compartió Mox Chatin, es las expectativas honestas. Espero que la persona cambie alguna actitud que tiene hacia mí o hacia los demás. El chantaje emocional, si las cosas no se hacen o no, resultan no resultan como uno quería, entonces vienen los reclamos que solamente hieren a la otra persona creando resentimiento. El número 3 es esperar que la persona sea conmigo de cierta manera y al no ser así empiezo a sufrir. El número 4, estoy dando mucho a la relación y siento que la otra persona no da igual o da menos. Sí. El 5, espero que la persona me dé algo que quiero. Ay, saltó mi Facebook. Me dé algo que quiero por ese algo y siempre se posterga por una razón. Ok, ahora combina eso con amor y como que no me suena. Es, claro, más bien una relación comercial, ¿no? Y si es una relación comercial, uh-huh, pues llevémoslo entonces así. Sí, y fíjate, el 6 dice, me frustro, me enojo y me entristezco porque no pasa lo que yo quiero que pase. Entonces aquí dicen, bueno, el primer paso es darte cuenta si estás teniendo cualquiera de estos puntos de expectativa, ya sea en relación amorosa, relación comercial, relación de la que sea, porque a lo mejor también muchas veces quieres que tu pareja sea o haga exactamente algo que tú quieres, que te compre chocolates y no te compra chocolates, llega te con... Te compra lentejas. Te compra lentejas, exacto. Entonces, sí, ya tu expectativa, ya, y tú sufres porque dices... Compra unos esquites. Ándale. Y dices, te compra, es que... nada. Claro, o no te compra, pues nada. Peor aún, oye, exactamente, no te compra nada, entonces ya estás sufriendo, sí, porque dices, bueno, pues es que esta persona realmente no tiene el interés en mí porque no me está dando mis chocolates. Pero es que ahí, ok, ajá, ahí dirían que es una... Que ya entraste, ya entramos, porque a todos nos ha pasado. Ajá. Yo también, obviamente. Ya entramos a la relación. Por eso fue la zarandeada que me dio mi maestra. Sí, claro. Sí, sí, sí. Que ya estoy entrando ahí, en mi caso, en ese tiempo, fue ya entré a la relación con deudas. Uh-huh. O sea, ya no entro yo completo, sino ya entro, ajá, con un bache. Exacto. Y quiero que el otro venga y me ayude a tapar mi bache. Ándale, exactamente. Y cuando no me tapa mi bache, pues ya. Entonces hago un berrinche. Uh-huh. Pero aquí lo más importante, lo que más me llamó la atención fue de que las cosas no son como yo quiero que ocurran. Uh-huh. Entonces, ok, las cosas no son como yo quiero que ocurran. ¿Qué es lo que yo quiero que ocurra? Bueno, yo quiero que mi bache se allane, ¿no? Se uh-huh. repare, ok, ese sentimiento de que necesito algo, yo quiero subsanarlo. O sea, hasta ahí está bien y creo que es muy sabio que se moleste porque no ocurra lo que él quiere o ella quiere. Hasta ahí como que ahí va la idea. Uh-huh. El punto es cuando quiero yo obligar a la otra persona que haga lo que yo tengo que hacer. Claro, pues eso no como no que está no padre, aplica. Bueno, digo, yo que creo no. que es parte de lo cotidiano. Ajá. Pero ya si estás hablando de que quieres la felicidad y que no sé qué, exactamente. Como que ya y no si pega. Tu felicidad la estás basando en eso, entonces ya empezamos con problemas. Ya bailaste, porque entonces le estás dando exacto. poder a la otra persona. Uh-huh. Entonces él tiene poder o ella tiene poder sobre mi felicidad. Y ahí no está padre. Ay, pues bueno, háganlo y me cuentan. No, porque se van a regresar a la tristeza. Estamos no. en Facebook en Asesoría en Feng Shui sí, con Jesús supuesto. Mejía Lara y pues cuéntenme. Sí, da por favor todos tus datos porque ya se nos está acabando el tiempo. Sí, y ya todavía hace como media hora se nos y todavía vamos tiempo. A cerrar con una canción que nos pediste. Sí. Entonces, ahorita de la Rihanna. La vamos a poner y gracias. Ah, mira, por aquí Flor nos dice, hola, aquí estoy, Flor, Florecita, muchísimas gracias por estar con nosotros. Llegaste pues prácticamente al final del programa, pero bueno, te agradezco mucho el que hayas estado aquí. A Susi también. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Y Jesús, por favor, danos estamos los datos servir. De tus rosas del jardín, todo, por favor. Ah, bueno, bueno, yo me dedico en concreto a hacer cartas natales. Nos puedes encontrar en Asesoría en Feng Shui, en Facebook. El correo electrónico es asesoríaenfengshui@hotmail.com. El teléfono, mi celular, así como más rápido porque es como donde sí me vas claro. a encontrar, es el 044-55-34-04-88-21. El fijo es 5679-1221. Y nos dedicamos a hacer cartas natales como herramientas del autoconocimiento. En este caso nos extendimos un poco hacia las emociones como un medio también precisamente de ir en sintonía con el autoconocimiento. Y es por eso que me atreví a compartir lo micro que pudiera yo haber compartido, que espero sea para su servicio y para su bien. ¿Qué más? Ah, y bueno, como hobby económico ya ahora... nos dedicamos también a vender rosales enredadera, que también son así como, oh sí, yo los quiero, claro. los quiero todos, hablando de emociones. Estamos en Las Rosas del Jardín, también en Facebook. Perfecto, y nos vamos a despedir con la canción de Rihanna, claro. Nobody Business, pero rápidamente, antes de poner la canción, ¿por qué esta canción? Porque esa canción, Ain't Nobody Business, quiere decir que no es el problema de nadie, o sea, yo me ocupo de mí mismo, y la canción es como si me la dedicara yo a mí mismo, es como, okay. bueno, ya aquí me estoy terapiando tal vez, no sé. No, está bien, está bien. Es parte, somos humanos. Sí, es eso, es lo que yo haga es mi responsabilidad, y yo me amo a mí mismo independientemente de lo demás. Obviamente tengo la capacidad de compartirme, tanto de mis defectos pues puedes tomar como qué no hacer, de okay. mis virtudes puedes tomar qué hacer, si algo en mí te parece como útil pues también la información, si la consideras útil, tómala, pero al final del día ain't nobody business. Cada quien ocupa ser feliz desde su centro consigo mismo, y haz de cuenta que esa canción cada quien se la puede dedicar a sí mismo, y por eso quería cerrar con esta canción. Ay, qué maravilla. Pues muchísimas gracias, Susi, por haberte esperado aquí con nosotros a echar todo el relajo de las emociones y las canciones. Muchas gracias a ustedes, estuvo muy interesante y ahondé más en mis emociones y todos los rollos que traigo. Claro, y floramorcosméticos.com. Sí, www.floramorcosméticos.com. Pregunten por los champús y la línea para caballeros. Eso, muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Nos despedimos con esta canción de Rihanna. El próximo jueves tenemos una cita. Un beso y un abrazo a cada uno de ustedes. Y bye bye. nothing up just like this. I like what you, I wonder can we become love persona? You'll always be the one that I wanna come on to, boy. Let me love you and show you how special you are. I wanna be your baby. You'll always be my baby. Tell me what you want now. Bring it to the world. Baby, give me time. I'ma be your girl. I wanna make you mine. And it ain't nobody's business. It ain't nobody's business. It ain't nobody's business. It ain't nobody's business. Just mine and my baby. Your love is perfection. Please point me in the right direction. I'ma give you all my affection. Every touch becomes infectious. Let's make out in this Lexus. There's no other love just like this. I like what you, I wonder can we become love's persona? You'll always be the one that I wanna come on to, girl. Let me love you and show you how special you are. I wanna be your baby. You'll always be my baby. Temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue El Espacio de Lorna, producción de